los directivos y sus personas en directo en el Foro de Recursos Humanos. Bueno, deben aprovechar la ocasión para desear mi más cordial felicitación al Foro de Recursos Humanos, que me he enterado que cumple 15 años, y a mi amigo Frank en particular, porque es el alma, sin duda, de este proyecto. Muchas gracias. Frank, ¿qué te voy a decir? Muchísimas felicidades por estos 15 años al frente del Foro de los Recursos Humanos. Que sigas trabajando igual de bien, que sigas lanzando iniciativas y haciendo crecer a todos los que formamos parte de este mundo de los recursos humanos, y nada más que decirte enhorabuena y muchísimas felicidades. Bien, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por la puntualidad. Vamos a intentar empezar y acabar Pues a su hora, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Digo con nosotros en la 15ª edición del Foro de Recursos Humanos, en su encuentro anual, un encuentro anual que aprovechamos para hablar de tendencias, de contar lo que hemos hecho brevemente y lo más importante, lo que vamos a hacer, ¿no?, en los próximos 15 años. Y lo vamos a hacer con como lo hacemos siempre, ¿no?, con los promotores, con los patrocinadores, con los colaboradores, a los cuales agradezco el apoyo al Foro de Recursos Humanos. A todos los que estáis aquí, Madrid es complicado para los eventos y os agradezco especialmente que estéis aquí. A todos los que nos están escuchando en la sala anexa de SADE, aproximadamente unas 40 personas que hay en la otra sala escuchando, saludamos, os ven en las pantallas, os ven, pero no cabemos, Y entonces, y también a todas las personas que están en directo a través de www.fororecursoshumanos.com, allá donde, digo allá donde estén, porque cada vez más Colombia, México, Argentina, países iberoamericanos y también algunos a nivel europeo conectan mucho con el Foro de Recursos Humanos y nos dan señales, ¿no?, de algunas iniciativas. Especialmente, como no, en primer lugar, a DKV, a App Spain, a Gas Natural, a Gympass, a ESADE, a Talentia, a DECO, a ON, a SPIX, y pedir disculpas también por alguno que ya no podría entrar en este foro, pero que tendremos otro encuentro anual, pero tenemos más encuentros con más colaboradores. Y la colaboración siempre. Sabéis que el foro está con todas las asociaciones, con la Asociación de Directores de Recursos Humanos, con Fundipe, con GREP, con DCH, con AEDIPE, gracias a Capital Radio también, a TMP, a EGECON, que están con nosotros también, a la Asociación Centro, a Top Employer. Quiero agradecer especialmente también a ERCE. Estamos potenciando la relación de los directores de recursos humanos con los jefes de compra, por ejemplo, y ahí tenemos un gran trabajo. Gracias a innovación, el martes estuvimos todo el día con 400 personas, que parece increíble, hablando de prevención de riesgos laborales, digo, parece que pensando en echando la mirada atrás, hablando de marca, de cultura, de organizaciones, en la sede central del Banco Santander. Y estamos todos los días con directores de recursos humanos, gracias también al Instituto de Capital Humano y a universidades, la Universidad Loyola, la Universidad de Navarra, que están hoy aquí también muy presentes con nosotros. Muchísimas gracias a todos y especialmente gracias a ESADE, gracias a José María de la Villa, al director de Relaciones Institucionales, y gracias a Enrique Verdeguer, director de ESADE, que os da ahora la bienvenida. Me voy a colocar aquí para no molestar. Bueno, muchísimas gracias. Fran nos agradecía la puntualidad y no seré yo el que contribuya prolongándome demasiado a que el orden del día no se cumpla de manera estricta. Por lo tanto, pues desde SADE, daros la bienvenida a este sexto encuentro anual del Foro de Recursos Humanos que celebramos aquí en SADE. Esto para nosotros es todo un honor poder acoger este encuentro. Muchas gracias al Foro, gracias especialmente a Fran, a su fundador, impulsor, alma de esta iniciativa, por confiar en ESADE. Muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes por estar aquí, por llenar este auditorio y por llenar la sala anexa. Vuelvo a repetir, siempre nos sentimos muy honrados de acoger este encuentro, pero hoy especialmente con la calidad de los ponentes y muchos de ellos, además, muy buenos amigos de esta casa, y porque además, dentro de las distinciones que luego tendrán lugar, pues también se reconoce a gente tremendamente querida y apreciada de esta casa. Yo sé que 15 años pueden parecer muchos o pocos, todo relativo. Estoy convencido que al principio los retos serían unos, hoy serán otros. Y en este sentido, yo ayer la verdad es que me quedé muy impresionado porque asistí a la presentación de un libro en el que hablaba un poco de la incidencia de la robótica sobre la gestión de los recursos humanos. Y ahí, desde mi absoluta ignorancia, escuché conceptos como plantillas mixtas de personas y robots. En un hipotético futuro se hablaba de cuotas humanas, bueno, cosas que realmente me dejaron tremendamente impresionado y que, reflexionándolo por la tarde, pensaba que la mejor manera de hacer frente a ese mundo tan complejo que nos viene y que estoy convencido que hoy también vais a analizar, pensaba que la mejor manera, y aquí voy a hacer una pequeña cuña publicitaria interesada, la mejor manera de hacer frente a ese nuevo mundo es a través de la formación. evidentemente esta es una casa de la formación, y en sus tres acepciones, la primera acepción de sacar lo que antes no existía o que estaba ahí latente o estaba semioculto, es decir, transformar personas y empresas, como es el objetivo de este foro. En segundo lugar, dar una educación intelectual y moral, es decir, una educación integral, que es lo que nos gustaría poder transmitir en esta casa, es decir, aquí no solo somos solo profesionales, sino somos profesionales y, por supuesto, personas, que es de lo que va mucho este encuentro y este foro. Y en tercer lugar, formar es ser parte de algo, ¿no? Y en ese sentido, a mí lo que me gustaría, y con esto ya acabo y le cedo la palabra a Fran, es que os sintierais parte de SADE, que os sintierais cómodos y, por lo tanto, bueno, estamos, vuelvo a repetir, tremendamente honrados de asistir por sexto año consecutivo a este encuentro anual y nada más. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno, vamos a intentar hacerlo lo más ágil posible porque es bueno venir a encuentros, a eventos, pero hay muchas cosas que hacer también esta mañana en los despachos y con los equipos y con todo, y va a haber tiempo para todo, ¿eh? Lo que sí me gustaría es que antes de que os vayáis, pues, bueno, abajo hay una, incluso para firmar en los 15 años, una dedicatoria, lo que vosotros consideréis, y porque presumimos de cercanía con el sector y en ese sentido intentamos también hacerlo, ¿no? El foro de recursos humanos, tres minutos simplemente para avanzaros algunas ideas. Siempre nos preparamos un montón de cosas, pero cuando veo las transparencias se me ocurren otras, ¿eh? Y entonces lo vamos a transmitir. Estamos creciendo. Cuando nos vinimos de Sevilla hace prácticamente 20 años, en Madrid, el que era entonces mi jefe, del presidente del Grupo Intereconomía, cuando me fichó para Intereconomía, bueno, montamos el Departamento de Recursos Humanos, montamos el Departamento de Comunicación del grupo, dirigimos los foros de debate donde tuvimos oportunidad de conocer a muchos ministros, pero lo que más me gustaba era contarlo, ¿no? Por eso nos encargábamos no solo de los patrocinios, sino de organizarlo y también de transmitirlo, ¿no? Y en aquel entonces yo le decía a mi presidente entonces, oye, vamos a montar un programa de radio sobre... No quería porque me quería en primera línea, me quería en tal, y yo, vamos a montar un programa de radio. Y el que era entonces ministro, Eduardo Zaplanas, pues ya que estamos en los 15 años, se puede hacer un poco de historia, bueno, pues conseguimos no solo el apoyo, sino el apoyo también de empresa, y empezamos con el programa de radio. Después de Intereconomía, ese programa, como contenido, ha estado en las tres radios económicas que hay en España, en Intereconomía, Gestión de Radio y ahora en Capital Radio, que hacemos muchísimas cosas de contenido. Pero yo siempre tenía el interés, junto al equipo del foro, de ir creciendo ya hace 15 años desde la especialización, porque creo que en la especialización no solo hay hueco, sino hay oportunidades, sino que tenemos, los que nos dedicamos a la comunicación de este sector, yo creo que tenemos una misión, y es generar, y hablo de hace 15 años, de generar espacios, no solo de conversaciones, sino de esa especialización. Yo digo siempre que las distancias se acortan en comunicación. Un artículo escrito por cualquiera de vosotros en cualquier medio de comunicación potente, y aquí hay responsables hoy de algunos medios de comunicación, mañana publicamos, como yo digo, un artículo en el Foro de Recursos Humanos, y lo ven, lo leen todos los que nos interesan. Por lo tanto, estamos generando un espacio en estos 15 años de especialización. Es tradicional ya, por eso agradezco muchísimo a SADE que en los últimos 6 años nos veamos aquí para celebrar ese encuentro, que no tiene otra reflexión que traer a gente muy interesante, más que hablar de nosotros, sino aportar, yo creo que una reflexión al sector, con agradecimientos siempre de las marcas, de la fidelidad. Yo creo mucho en la fidelidad. No significa que estén siempre con nosotros, pero sí que nos apoyen con ideas. Yo no conozco a ningún patrocinador del Foro de Recursos Humanos que no nos haya dado una buena idea. Nosotros también procuramos dar ideas, ¿eh? Pero el patrocinio por patrocinio, permitirme la expresión, ya no se lleva, ¿no? La innovación en comunicación, teníamos como tres cosas, ¿no? O tres baluartes, y lo seguimos manteniendo. Uno es el contenido. El software es muy importante, pero el contenido va a marcar lo que es la diferencia en los medios. Y nosotros hemos conseguido tener un contenido, se lo contaba ayer también a 50 luego Pedro lo contará, 50 directores, hemos creado el Círculo de Recursos Humanos, 50 directores de primer nivel, y estábamos hablando de contenidos, ¿no? Teníamos, bueno, yo creo que eso hay que ponerlo en primer plano, para bien o para mal, un estilo propio, ¿no? Yo creo que los estilos hay que defenderlos siempre en equipo, pero hay que defenderlo. Y teníamos ese estilo para marcar la diferencia, sobre todo porque no tenemos competencia en ese terreno, ¿no? Y teníamos un aspecto importante, que somos el primer programa de radio creado en España. Entonces había una voz, y yo digo siempre que independientemente de estar en la radio, que estaremos siempre, toda la vida, pero bueno, hace 10 años o 15 años, cuando alguien venía al estudio de Intereconomía, de Capital Radio y tal, pues no lo volví a ver hasta dentro de 3 meses, ¿no? Hoy, saliendo del estudio de Capital Radio, ya tiene el podcast puesto, y el foro mantiene una relación cordial y coherente con esa persona en la línea de poder ayudar, ¿no? Innovación a través del canal www.fororecursoshumanos.com, donde tenemos la oportunidad de encuentros, distinciones, insisto, un montón de productos cada vez más que van rodeando a la especialización y al foro de recursos humanos. Es lógico, nos recuerdan en un estudio de radio y me enorgullezco mucho de eso, pero casi lo que menos hacemos ahora ya es en la radio. Hacemos muchísimas cosas alrededor de la radio, aunque la radio siempre está en nuestro corazón, ¿no? Como pioneros en este terreno, tenemos la responsabilidad también de generar espacios de contenidos. Y no es que hagamos muchas cosas, porque yo creo que hay que hacer muchas cosas, pero hay que hacer las justas, porque si no van a venir todas las personas que queremos que vengan, porque si todos les llamamos a la misma hora, el mismo día y tal, pues hay muchísimo material, ¿no? Queremos hacer cosas originales, innovadoras, con valor añadido, ¿no? En ese terreno nos hemos adaptado a la digitalización. Tenemos un equipo de contenidos, que ya hay dos personas. Tenemos una persona, María Castro, que está por aquí también, que está en Barcelona, pero viene para los temas de desarrollo, contactos con empresas, en fin. No es que estemos buscando banquillo, pero bueno, si alguno se levanta la mano, pues estamos buscando apoyos interesantes en la línea de ir, sobre todo en la misma línea del foro de recursos humanos. Nos interesa, hoy lo vamos a ver en esta mesa, las tendencias, las personas, las empresas, siempre desde el punto de vista creativo e innovador. La comunicación, yo procedo del mundo de la comunicación, tanto cuando hicimos el doctorado sobre el liderazgo, pues lo primero que hice es registrar una marca que se llamaba Líderes, ¿no? Y hicimos un programa de radio sobre los líderes, ¿no? El próximo proyecto que os contaré y os citaré en esta escuela, si es posible también, es la presentación de un producto del foro que presentaremos antes de Navidades, que va a estar muy encaminado a los CEOs y a los directores generales. Los directores de recursos humanos siguen en primer plano. Aspectos como la salud, la sanidad, los directores de recursos humanos de ese entorno nos ocupan mucho, y especialmente nos vamos a meter mucho también en todo lo que es la movilidad. Tenemos una sección de Global Mobility y todo lo que afecta a lo internacional, ¿no? Para que podamos avanzar y, por qué no, tener este tipo de encuentros mañana en cualquier lugar de Iberoamérica, en cualquier lugar también europeo, ¿no? La tecnología, como digo, y tenemos partners con nosotros que nos aconsejan, que nos transmiten ideas, y el foro lo sabe, ¿no? Por ello, esta plataforma es muy visionada en redes sociales. Yo siempre, el lunes, tenía una charla con un importantísimo consultor tradicional, de toda la vida, y me decía, como no sabéis quién es, pues lo digo, me decía, oye, qué bien voy en analógico, pero cuánto me queda en digital, ¿no? Y le decía, bueno, ¿y tú community manager? No para de poner tweet. Digo, es que no se trata de poner tweet ni de estar constantemente. Se trata de hacer una planificación organizada de dónde queremos llegar con la digitalización, con los contenidos. Por eso, Rubén Gómez Rico, nuestro coordinador de contenidos, cuando yo le transmito, porque ya lo que más hago es transmitirle, oye, pues mira, he estado en un encuentro donde es muy interesante. Prácticamente muchas veces le doy la noticia, pero ya la elabora él, y cuando me doy cuenta la tengo delante, y cuando me doy cuenta que la tengo delante, digo, pues que la tienen también 10.000, 12.000 seguidores de Twitter que están enganchados al foro. Los influencers me caen fenomenal, el foro no quiere ser influencer de nada, ¿eh? El foro lo que quiere ser es estar cercano. El otro día me decía alguien, y lo comparto con vosotros, la mejor influencia es la que se hace en privado y no se entera nadie, ¿no? Esa es la influencia realmente que la que el foro quiere llegar, y lógicamente tenemos la vocación de contarlo, ¿eh? Y lo contamos y lo hacemos de esa forma. Pero estamos en línea con las redes sociales. Hace unos 7 años, un director de Recursos Humanos vino al programa de radio, por eso nació AZC, ¿eh? Que aunque sea una sociedad que ampara todo lo que hacemos alrededor, pero el sentido que le dimos a AZC también, decía, oye, bueno, y sobre todo ahora también, que llevamos 15 años, casi 20 años en este... Oye, nosotros entrevistamos a personas en la radio, y hemos entrevistado a un montón de personas que tengo anotadas aquí, es decir, 700.000 visitas, 450.000 usuarios únicos, más de 900.000 páginas vistas, más de 4.000 directivos suscritos a la news de todos los días. El EGM nos da aproximadamente unos 2.000 oyentes solo en la radio. Nos han visitado más de 2.000 empresas y hemos entrevistado a 1.850 directores de recursos humanos en los distintos espacios que tenemos, ¿no? Y un director de recursos humanos me dijo un día, oye, ¿puedes venir un día a mi despacho? Me gustaría hablar contigo de employer branding. Ahora que tengo a Salvador aquí, a la gente de Top Employer, que sabe mucho de eso. Y me dijo, oye, y empezamos a hablar, oye, me di cuenta que sabíamos un poco de esto, de employer branding, de cosas. Y oye, ¿nos puedes asesorar en estos temas? Bueno, sí, pues te presento una persona aquí. Y creamos AZC, desde el punto de vista de apoyar en la comunicación especializada de directivos y de recursos humanos, y por eso le dimos esta marca, y estamos haciendo muchas cosas alrededor de formación, sobre todo de planes internos, de planes externos, con muchos clientes que están aquí y que no están, aquí, lógicamente, ¿no? Nosotros estos encuentros anuales los empezamos siempre con un debate, luego tendré la oportunidad de saludar a personas, y los rematamos todos en hora, vamos a intentar, con unas distinciones. Como vamos a tantos premios, nos hablan de tantos premios, promovemos también tantos premios que son tan interesantes, a mí me gusta mucho el concepto distinción, ¿no? ¿Por qué? Porque el premio premia, lógicamente, pero la distinción yo creo que habla mucho más de la profundidad, ¿no? Del equipo, de lo que hace esa persona, de lo que ha hecho y de lo que puede hacer. Y sobre todo, cuando he ido a algún despacho, y aquí hay varios distinguidos de varios años, lo coloco en el despacho y lo veo, pues me da muchísima alegría, porque en ese despacho donde se cuaja y se configuran los recursos humanos, ¿no? A mí hoy, y no es que me apeteciera, sino he consultado, como hacemos siempre a los 10, 12 directores de recursos humanos de más confianza de distintos sectores, que siempre los llamo y le agradezco para muchas cosas, ¿no? Y yo creo que el concepto de personas, de tecnología, de nuevos entornos de trabajo, de transformación, creo que es un aspecto importantísimo en los tiempos que corren, ¿no? Hay una empatía, un engagement cada vez más, decía el otro día el presidente de Vodafone, que lo compartía, entre el CEO y el director de recursos humanos. Y yo preguntaba, bueno, pero es que no la ha habido nunca. Y yo, dice, sí, la ha habido, pero me decía, consulto habitualmente al director de recursos humanos para hablar de cultura, para hablar de engagement, para hablar de compromiso, y necesito me lo dicen muchos también CEOs, necesito de los directores de recursos humanos, necesito de directores de recursos humanos con un perfil concreto, que crean en la organización, que crean en la cultura, en la comunicación, y que lo sepan contar, me decían. En esto hemos avanzado muchísimo, ¿eh? Hace 15 años, recuerdo siempre la anécdota, me acuerdo del director de recursos humanos, que ya está jubilado, hace 15 años en un estudio de radio le preguntaba, oye, ¿qué tal tu comunicación interna? Pues hubo un silencio, ¿eh? En la radio, que son muy significativos, ¿eh? de 5 segundos, y no sabía muy bien, aunque luego me contestó muy bien. Hoy los directores de recursos humanos transmiten la cultura, transmiten la comunicación, transmiten la formación, pero por eso hablamos tanto de employee centricity, hablamos de la importancia del empleado. porque es que el empleado juega un papel importante. El otro día en una charla también con Mediaset, con Meta 4, me decían, bueno, ya no es importante trabajar con el empleado, es importante trabajar por el empleado, ¿no? Y claro, y estas cosas que suenan tan bien, luego hay que llenarlas de contenido, ¿no? El engagement, la cultura, personas, tecnología, nuevos entornos de trabajo, transformación, yo creo que va de esto los próximos años, y por eso le he pedido a José Luis Risco, Big Four, EY, EY, que estuviera con nosotros. José Luis, de vez en cuando me lo llevo de ronda por ahí, algunas universidades, algunas... A la feria no me llevas. No, a la feria no, todavía. bueno, de momento. Luego hablamos. luego hablamos. Y la idea de José Luis que le he pedido, que tiene un discurso muy interesante en esto, ¿no? Y con la transformación también de su compañía, ¿no? Le he pedido también a Teresa Manovens, que está a mi derecha como directora de personas, de BPO, de organización y cultura para negocios minoristas, de Gas Natural Fenosa, que hablemos de recursos humanos, que hablemos de cultura y de negocio, y de negocio también en este entorno, ¿no? Le he pedido también, bueno, a José Antonio es que le pido muchas cosas, ¿no? Desde hace muchos años que lo conocí en la sede de IBM como director de recursos humanos de IBM Global Services. Ha pasado solo unos añitos, ¿no? Como Global People Relation Manager en Hewlett Packard y como presidente también del Club de Dirección de Recursos Humanos y Organización de esta casa de SADE, que tiene muchos directores de recursos humanos a su alrededor, que nos hable también de su visión. Y mi querida Fátima González Astolfi, como directora de Desarrollo de Negocio de Health and Benefit de AON, una empresa que esté en contacto con los directores de recursos humanos constantemente para que dé su visión también sobre el entorno de la salud de los directores de recursos humanos. Y agradezco especialmente que esté con nosotros a Ana Plazarregui, secretaria general de la COE, porque la visión también es muy sensible a todos estos temas, y luego la visión de los empresarios, de qué opinan los empresarios también, me decía la cantidad de actividad que hay en la COE en torno a estos temas, también yo creo que interesa. Entonces, sin más dilación, vamos a hacer una ronda de opiniones, os pido síntesis, mensajes claves, luego saludaré también, y podemos ir opinando sobre este tema a más personas, sobre la cuestión de personas, tecnología, nuevos entornos de trabajo y transformación en recursos humanos. Se abre el debate en esta 15 edición del Foro de Recursos Humanos. Lo abre José Luis Risco. Adelante. Bueno, gracias, Fran, por invitarme. Lo de invitar es un decir, ¿no? Te llama y te dice, no, vente a hablar de personas, tecnología, nuevos entornos y transformación. Tú siempre dices que sí y luego piensas, ¿y de qué hablo, no? Pero bueno, y gracias a ESADE por organizarlo y bueno, a los patrocinadores. La verdad es que es un poco marrón estar aquí porque estás hablando ante gente, mucha gente que conoces, y algunos hasta amigos, entonces a ver lo que dices, ¿no? Pero bueno, intentaremos torear. Yo cuando hablé con Fran y me pidió compartir con todos vosotros y con la gente que está en la otra sala y en internet la experiencia que estamos viviendo en mi organización, pues pensaba que no sé si iba a ser interesante. Entonces, me voy a meter en algún charco. Los que me conocéis sabéis que soy poco políticamente correcto, pero bueno, así luego damos pie a alguna pregunta y algún debate si nos deja Fran. Voy a intentar ir más rápido que Fran, que ha dicho que eran 3 minutos y ha estado aquí 15 minutos, pero bueno, yo intentaré ir más rápido. Personas, tecnología, nuevos entornos y transformación. Antes, en la presentación se hablaba de robots y ese run que hay de que los robots nos van a quitar el trabajo a todos, ¿no? Yo creo que no, que los robots estarán ahí como ahora están los móviles y los smartphones y las tablets y demás. Yo creo que los robots nos necesitarán a las personas para que les digamos lo que tengan que hacer. Y si en algún momento llega lo contrario, os puedo asegurar que ninguno de los que estamos aquí estamos vivos, así que no os preocupéis, ¿vale? Ya vendrá otro detrás. Pero ¿por qué hablo de los robots? Yo siempre digo, y alguna vez Fran me ha escuchado decirlo, que estamos en una era de cambio y no estamos en un cambio de era, ¿vale? en una era de cambio para los recursos humanos, porque cada día nos cambia algo, ¿vale? Esto ya no es un cambio de era, lo que hay ahora ha venido para quedarse y no se va a ir, ¿vale? Y eso nos afecta fundamentalmente a los que nos dedicamos a gestionar personas. Porque yo creo que ya no gestionamos personas. Ahora lo que tenemos que cumplir son expectativas, ¿vale? Las personas en el mundo digital, en el mundo de hoy en día, tienen unas expectativas cada vez más a corto plazo, y ese corto plazo al primer equipo y al primer departamento que miran siempre es al de recursos humanos, ¿vale? Nunca miran al financiero, nunca miran al de compras, nunca miran al de marketing, siempre al de recursos humanos, talento, cultura, organización, como lo queramos denominar, ¿no? Y nos vamos a convertir en un departamento de gestión de expectativas, más que en un departamento de gestión de personas, ¿vale? Y yo soy un convencido de que el departamento de recursos humanos no va a seguir siendo un departamento de recursos humanos. Vamos a ser un departamento de transformación de negocio. Antes decía Fran, estamos acercando a los recursos humanos a la gente de compras, creo que decías, pero es que la gente de recursos humanos tenemos que saber de compras, pero también tenemos que saber de marketing, también tenemos que saber de financiero, también tenemos que saber de todos los departamentos de ventas, de todo lo que queramos y de todo lo que debemos saber, de todo lo que se dedica a la organización, porque si no, no vamos a cumplir esas expectativas que tiene nuestra gente en el día a día. Y eso nos hace cambiar nuestro rol, ¿vale? Y la organización, a mí me sorprende cuando los CEOs dicen ahora tengo más en cuenta el de recursos humanos para el engagement, ¿vale? Y como bien decía Frank antes, ¿y antes qué hacías? ¿Vale? Y antes hacíamos la nómina, reclutábamos gente, hacíamos presentaciones en universidades, todo eso que se está convirtiendo en una commodity, ¿vale? Ahora se han dado cuenta que como no tengamos las personas adecuadas, no vendemos en las organizaciones. Y luego la CEO nos lo dirá, pero las empresas suelen estar para ganar dinero, ¿vale? El que lo llame de otra manera, yo creo que se equivoca, ¿vale? Y para ganar dinero en las organizaciones tienes que tener a las mejores personas, ¿vale? Volviendo a lo que decía, como recursos humanos transformador del negocio, yo no creo mucho en el tema del engagement. Siento llevarte la contraria, Frank, porque estamos en un momento donde que ese cortoplacismo nos va a complicar mucho la gestión del engagement. Yo creo que el tema de la cultura empresarial va a tener una tendencia a desaparecer. Vamos a gestionar nomads, geek, freelance, como lo queramos llamar, gente que va a trabajar casi por proyecto, porque es lo que vamos a necesitar y porque las nuevas generaciones están demandando eso. Y eso dificulta el gestionar un engagement o una cultura. Por lo tanto, el viaje del empleado se amplía desde que lo reclutas o antes hasta que se te va de tu organización. Nosotros en EY estamos trabajando en eso. Ya no solo intentamos tener... Lo seguimos llamando engagement, ¿eh? No hemos encontrado otra palabra. Pero vamos más allá desde que firma el contrato hasta que se va, ¿vale? Lo tenemos que cocinar antes de que venga y lo tenemos que cuidar después de que se vaya, ¿vale? Entonces, vamos más allá, estamos ampliando el objetivo y el foco del Departamento de Recursos Humanos hacia nuestros profesionales, antes de que vengan y después de que se vayan, lo cual nos complica mucho más la asistencia, y eso sí que sería un verdadero engagement, que alguien que se vaya de una organización la siga sintiendo como suya, ¿no? Antes también hablaba un poco, Fran, pues bueno, de tecnología, de espacios de trabajo, y nosotros hace 3 años en EY, en Ernst & Young, pensamos que con todo ese engagement, con todas esas nuevas generaciones, con toda esa rotación que nosotros tenemos, nosotros gestionamos una rotación del 25%, ¿vale? Y estamos contentos con esa rotación, ¿vale? Algunas caras, yo siempre que digo esto, la gente mira, este está chalado, ¿no? De eso vive casi mi negocio, de gestionar bien esa rotación oxigenada que denomino yo. Nos dimos cuenta que podíamos hacer muchas acciones para tener una cultura, para incrementar el engagement, etcétera, etcétera, pero la gente necesitaba tocar algo, ¿vale? Y tocar algo, nos dimos cuenta que lo que necesitaban tocar era su espacio de trabajo, ¿vale? No hay, no hay nada que se valore más durante más tiempo que el sitio donde trabajas, ¿vale? Y la silla donde te sientas, que digo yo. Yo lo explico así porque intento explicárselo a mi madre, a qué me dedico, porque mi madre todavía no sabe muy bien a qué me dedico, pero al final tu espacio de trabajo, que suena muy bien, y en inglés ya ni te cuento lo bien que suena, y la silla donde pasas muchas horas al cabo del día es lo que más la gente valora. Sabéis, o todos sabemos, que la comunicación del bonus anual, de la subida de sueldo, etcétera, etcétera, pues tiene el impacto que tiene. Que el mandar a alguien al mejor posgrado de esta casa tiene la duración que tiene y el impacto que tiene. Y la gente luego se queda pues con lo que quiere, ¿vale? Que suele ser con que viene un profesor al máster de SADE que no me gustaba nada y fíjate dónde me mandaron vuestros de la empresa, ¿no? Eso no pasa en SADE, pero en otras escuelas de negocio pasa, ¿no? Entonces, nos dedicamos a cambiar nuestro entorno de trabajo y eso lo hizo Recursos Humanos. O eso lo estamos haciendo en Recursos Humanos. Eso no lo ha hecho el Departamento Financiero, que siempre nos sacaba su Excel diciendo que nos gastábamos presupuesto. Eso no lo hacía el Departamento de Compras diciendo dónde teníamos que comprar las sillas, las mesas, que no sé qué, si eran de un modelo o de otro. Eso lo ha hecho Recursos Humanos contando con la gente, ¿vale? Y comunicándole a la gente lo que queríamos hacer, ¿vale? También nos dimos cuenta que estábamos tomando decisiones sin que la gente nos escuchara y sin hablar con ellos. Estamos acostumbrados a comunicarnos con la gente por email. Las nuevas generaciones solo se comunican por WhatsApp, no sé si os habéis dado cuenta. Y hay algo muy curioso que yo le contaba a Fran en uno de los últimos salados que me enmarronó, y es, nosotros en el proceso de selección hacemos una prueba que es ver cómo escriben, pero cómo escriben con boli. La gente ya no sabe escribir ni con boli ni con lápiz, ¿vale? Y os quedaríais alucinados, que se dice ahora, cómo escriben las nuevas generaciones. O sea, si hubiera un bolígrafo que dibujara emoticonos del WhatsApp, te lo pondrían en la prueba de texto, ¿vale? Y es increíble, la gente no sabe comunicarse. Entonces intentamos cambiarle, le dimos la vuelta a la tortilla y contamos con la gente comunicándole cómo iba a ser su nuevo espacio de trabajo. ¿Para qué? Para cumplir esas expectativas que tenía. Y añadido a eso, le metíamos la parte de tecnología, también liderada por la parte de recursos humanos. Insisto, recursos humanos como transformador de negocio en cuanto a diseñar y construir el nuevo espacio de trabajo, al uso de las nuevas tecnologías para ser más eficientes y facilitar el día a día, con un objetivo fundamental que son las personas, ¿vale? En ello estamos incrementando ese engagement, aunque yo no me lo crea mucho, porque creo que va a desaparecer el tema del engagement, repito, pero estamos incrementando el engagement de nuestra gente porque están disfrutando de dónde trabajan y los medios que le estamos dando. Y eso nos está facilitando el ir cambiando cosas. Nos hemos llevado a los empleados de la organización al huerto, por decirlo. Perdona, soy un poco bruto diciendo cosas, pero es que los que somos de pueblo somos un poco así, ¿no? Nos los hemos llevado al huerto y ahora les estamos dando pildoritas y cambiando cosas. Ya estamos en un proceso de cambio de evaluación, ¿vale? Focalizado en conversaciones, ¿vale? En España no tenemos una cultura de feedback. Nos da pavor dar feedback. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. O sea, aquí ponemos en una herramienta el feedback y siempre es positivo. En todos los años que llevo en Recursos Humanos creo que me habré encontrado un 2% de feedback negativos, ¿no? Nos da pavor y cuando se da un feedback negativo siempre la culpa es de otro, porque siempre alguien tiene un jefe que dice, es que me ha dicho que te diga esto, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es hablar con la gente para que la gente sea capaz de hablar con nosotros, que no solo nos mande un buzón o a un hotline sus quejas, que no solo nos mande un WhatsApp al grupo de WhatsApp que estamos haciendo las redes comunicativas a través de los WhatsApp, etcétera, etcétera, sino que la gente te mira la cara y te diga qué quiere para poder cumplir esas expectativas que decía al principio, ¿no? Estamos utilizando el cambio de entorno de trabajo para cambiar nuestros procesos de selección. Nos estaban demandando que hacíamos los procesos de selección y de atracción como hacía 15 años. Hay que tener en cuenta que mi compañía está en un sector muy conservador, ¿vale? De hecho nos llaman las Big Four, que somos cuatro, ¿vale? Entonces, hay cuatro, no somos más. Y todas hacemos lo mismo, y todas lo hacemos igual. Somos tan poco originales que lo único que hacemos es que le cambiamos el nombre a las categorías, pero para que la gente se haga un poco de lío, pero somos todos iguales, ¿eh? Cambiamos ese proceso de selección y ahora es negocio el que vende la compañía y nosotros los que validamos y hacemos el matching, si eso encaja dentro de nuestro entorno, del perfil, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque en el negocio nos estábamos dando cuenta de que si el candidato era bueno, era mérito suyo, y si era malo, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Es desmérito de recursos humanos, ¿vale? Pues vamos a cambiarlo y os vamos a implicar en todo lo que es el proceso de selección. Cambiamos evaluación, cambiamos recruiting y estamos cambiando formación. Y ya termino, Fran, ya no me meto en más charcos. Yo creo que los departamentos de formación van a desaparecer, como los entendemos a día de hoy, ¿vale? La gente va a decidir en qué se forma y la organización o la empresa va a ser el facilitador de esa formación, dotándole de presupuesto, diciéndole en qué viaje o en qué camino va a tener dentro de la organización, si eso es necesario o no es necesario, pero cada uno se va a formar donde quiera, porque las carreras profesionales van a ser a mucho más corto plazo. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene que la organización te diga en qué momento, en dónde y cuándo y tú te tienes que formar? No tiene ningún sentido. Entonces, los departamentos de formación, posiblemente a los que nos tengamos que dedicar es a decir a la gente cuál es el mejor curso formativo para ellos. Pero ellos tienen que ser responsables de su propia formación, porque si no, el ROI pues tiende a cero. Lo que decía antes, no me gusta este curso al que me han mandado, porque el profesor tal, nadie me ha preguntado, etcétera, etcétera. Y ya termino, y insistir en dar las gracias a Fran. Yo os pido a los colegas de Recursos Humanos que nos metamos en todos los charcos que podamos. O sea, es la única manera de que los CEOs nos sigan preguntando y es la única manera de que nosotros seamos los transformadores de las organizaciones. Siempre vendrá el Excel del financiero, siempre vendrá el de marketing a decirnos que en redes sociales no debemos o no podemos decir esto o lo otro, pero la verdad que estamos aquí como los robots para quedarnos y cada vez mucho más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. Bueno, hablábamos antes del estilo, pero muchas gracias a José Luis por mantener su estilo, y no es sino porque me gusta que se cuenten las cosas como cada uno las piensa y que se digan en público. Muchísimas gracias. El otro día coincidía con vuestra jefa, con Rosa, en el Banco Santander, y se le daba una distinción. Y yo decía, oye, tengo a Antonio y a Teresa en el Foro de Recursos Humanos. Ah, bueno, ya me contarás, me decía. Y tal. Bueno, pues ya le contaré. Teresa, adelante. Muy bien. Pues, en primer lugar, agradecerte, ¿no?, la oportunidad de estar en esta mesa y compartir pues, con personas muy conocedoras del mundo de recursos humanos. Y también a ESADE, por supuesto, por ceder las magníficas instalaciones, demostrando una vez más el compromiso que tienen en la función de personas. A ver, el tema de hoy, ¿no? Personas, tecnología, nuevos entornos de trabajo y transformación en recursos humanos. Cuando me dijisteis que era este tema, ¿no?, pensé, vaya marrón, como José Luis ha comentado, ¿no? Es un tema amplio, complejo. En 10 minutos es difícil poder realmente distinguir las claves porque es un tema que tiene que verse desde muchos prismas, ¿no?, y que además se está tratando actualmente en muchos ámbitos, ¿no?, y que puedo aportar de nuevo, ¿no? Así que bueno, lo que voy a hacer con vosotros es compartir algunas reflexiones muy personales. Aquí José Luis se ha mojado, además ha sido el oráculo de recursos humanos, ¿no?, haciendo grandes predicciones. Yo voy a compartirlo desde un punto de vista de negocio, como me ha comentado él también, ¿no?, y también desde un punto de vista muy personal. A ver, la revolución tecnológica está cambiando al mundo y lo va a continuar haciendo de forma exponencial, ¿no? En pocos años la tecnología va a hacer que cambiemos la forma en que vivimos y la forma en que trabajamos. Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. Hace un año tuve la suerte de participar en un programa en Silicon Valley, The Journey to Business Transformation, que está liderado precisamente por ESADE, y también por la Singularity University. Para aquellos que no conocéis, la Singularity University es una de las grandes instituciones mundiales referentes en el ámbito de innovación en el mundo, ¿no? Que marcan las grandes tendencias, ¿no? Y ahí tuvimos la posibilidad de observar in situ cómo las grandes tecnologías de hoy mismo pues están sucediendo, pues la inteligencia artificial, la robótica, la impresión 3D, la nanotecnología, la genética, la biotecnología, el blockchain, la digitalización, la explotación de datos. Y lo hicimos conociendo de primera mano emprendedores y visitando empresas punteras en varios sectores, ¿no? Comprendí allí, en Silicon Valley, que estas tecnologías que a priori pertenecen a campos muy distintos, ¿no? A campos científicos muy distintos, interactúan entre ellas haciendo que esa innovación por primera vez sea exponencial, realmente causando disrupciones en modelos de negocio que radicalmente destruyen y crean modelos de negocio y perfiles profesionales. Que esto ha sucedido siempre y ha ido sucediendo en la evolución de la historia, pero por primera vez se va a hacer a una velocidad muchísimo más rápida, por eso es exponencial, y hace que en una sola generación vivamos muchas disrupciones y, por tanto, esa adaptación al cambio tenga que ser mucho más rápida. Y, por tanto, eso plantea pues, grandes dificultades, ¿no? Yo supongo que en alguna ocasión habéis oído citas como estas, ¿no? Solo un tercio de las grandes compañías actuales habrá sobrevivido en los próximos 10 años. Esto en el World Economic Forum pues está citado también. Otra cita del World Economic Forum indica que el 65% de los niños que actualmente están en educación primaria trabajarán en ámbitos que hoy en día ni existen. Yo tengo dos hijas, una de 3 y una de 10 años, que están actualmente en primaria. Y realmente el futuro que les espera pues es al menos, ¿no?, inquietante, ¿no? Estos cambios tan rápidos no habían sucedido antes, y los resultados sobre todo son multifactoriales e imprevisibles. No hace falta ir a Silicon Valley para verlo, ¿no? Los que me conocen creo que pueden describirme como una persona que es positiva por naturaleza. Por ello estoy convencida de que vamos a vivir una época apasionante en muchos planos, tanto a nivel empresarial, social y personal. Y lo que está claro también es que existe una necesidad urgente que todos debemos abordar, no solo para adaptarnos, sino también para sobrevivir. Al final se trata de sobrevivir, no solo adaptarse, sino sobrevivir. ¿Podemos realmente las personas profesionalmente asimilar y adaptarnos y reciclarnos a estos nuevos conocimientos con la rapidez que se va a exigir? ¿Estamos ofreciendo desde Recursos Humanos soluciones para poder potenciar un entorno profesional que propicie esta agilidad y esta rapidez? Como profesionales de Recursos Humanos, en definitiva, ¿qué rol podemos adquirir en esta transformación? Y ahí estoy de acuerdo con Fran, que lo ha comentado en su introducción, ¿no? Y lo tengo muy claro. En Recursos Humanos tenemos una gran oportunidad para jugar un rol fundamental en esta transformación, y además debemos propiciar y formar parte del impulso, ¿no? Y no ser espectadores de este cambio. Porque realmente tenemos la capacidad de transformar la forma de trabajar en las organizaciones, y desde mi humilde punto de vista debería ser uno de los grandes cometidos, y también lo has comentado tú antes, Fran, en los próximos años para nuestra función. Los que me conocen también pueden decir que soy una persona práctica, ¿no? Y por tanto voy a continuar indicando algunas iniciativas que desde Gas Natural Fenosa estamos emprendiendo desde Recursos Humanos para adaptarnos a esta nueva realidad y dar respuesta al negocio y esa agilidad del negocio, ¿no? Para ello hemos creado, y precisamente desde la dirección de Rosa María Sanz, la Dirección General de Personas y Recursos, se ha creado lo que llamamos la People Innovation Platform. Se trata de una plataforma transversal en la que están áreas de compras, áreas de recursos humanos, de ingeniería, de servicio al cliente, de gestión del cambio, que básicamente lo que ofrece es una caja de herramientas que permite que podamos ir más rápido y actuar como incubadora para diferentes proyectos. Supongo que muchos de los que estáis en grandes empresas os encontráis que para emprender un proyecto pues tenemos que aprobar business cases pues que no son fáciles, ¿no?, de ser aprobados, que los periodos de desarrollo de los productos no facilitan que el time to market sea lo suficientemente rápido para poder llegar a tiempo en el mercado. Pues para ello hemos creado esta People Innovation Platform. Ofrecemos soluciones que son paralelas a las oficiales y que permiten pues, que podamos ir más rápido. Entonces esas soluciones, para dar algunas, pues son, podría ser una de ellas, sería la creación de, modula, de modelos y estructuras organizativas que permitan potenciar esa agilidad a través del delayering, o sea, hacer que las estructuras sean más planas, y también las estructuras líquidas. Ahí lo has comentado también tú, José Luis, ¿no? El trabajar por proyectos, o sea, va a ser la forma en la que vamos a trabajar en un futuro, y lo tenemos clarísimo. Entonces, lo que estamos haciendo es dotar de equipos multidisciplinares, especialmente identificados, con perfiles y con, pues, que realmente puedan asegurar esa diversidad para que aporten esa innovación, que trabajan durante unas semanas, parcial o íntegramente en proyectos, y desarrollan una mínima solución viable para el negocio. También estamos impulsando todo el uso de metodologías ágiles, os supongo que os suena a todos, pues el Lean Startup, Design Thinking, y creando nuevos roles como los Scrum Masters, etcétera, que ayudan a que esa agilidad, pues, pueda existir en las organizaciones. También hemos creado modelos de competencias que lo que hacen es que identifiquemos muy bien cuáles son las capacidades necesarias para impulsar la innovación en las organizaciones e integrarlo sobre todo en nuestros sistemas, tanto de desempeño, de reconocimiento. Ahí comentabas, pues, que no tenemos una cultura de feedback en España, y es verdad, ¿no? Pero es que realmente las nuevas generaciones solicitan feedback rápido, instantáneo, y ahí también ofrecemos desde esta plataforma herramientas de feedback instantáneo y de reconocimiento instantáneo, que realmente es una nueva forma de trabajar muy distinta, ¿no? Ofrecemos también espacios físicos con instalaciones que propician esa innovación, fomentamos iniciativas con talento externo, con plataformas de crowdsourcing, con startups, para valorar nuevas perspectivas en modelos de negocio. El concepto que tú comentabas, ¿no?, de que los jóvenes no van a querer trabajar en grandes compañías durante largos periodos, y sobre todo los jóvenes con mucho talento y con altos grados de especialización, ahí tenemos que estar preparados. Ya no, el contrato de toda la vida de empleo, pues, no es el mismo, y tampoco es un proveedor. Así que, de alguna manera, ¿cómo ofrecemos esa solución para que compras, también nuestro departamento de compras, que tiene sus criterios, pues también nos lo acepte, ¿no? Programas de emprendeduría, que también estamos trabajando muy de cerca, plataformas digitales en las que ofrecemos una herramienta de diagnóstico para que se entienda exactamente, pues, cuál es, para que cada una de las personas pueda hacer un diagnóstico personal de dónde está en esas capacidades de innovación, y ofreciendo también contenidos desde la universidad corporativa. Así que también ofreciendo herramientas digitales, no sé si conocéis la plataforma Spigit, es una plataforma que permite que cualquier persona que pueda tener una idea, pues, la pueda poner, se pueda presentar a través de una plataforma, y básicamente, pues, eso hace que la recogida de ideas y de brainstormings para cualquier reto sea mucho más rápida y ordenada, ¿no? Y además pues esto lo que decía, rápida, en tiempo récord, ¿no? Personalmente he tenido la oportunidad, además, en estos últimos meses, de liderar un grupo de la People Innovation Platform, de 7 personas, de colaboradores internos que llevan mucho tiempo en la compañía, muy comprometidos, que han dejado de trabajar en su job description habitual, ¿no?, durante 6 semanas, y que han desarrollado un nuevo producto viable en ámbitos en que ellos nunca se iban a imaginar que iban a trabajar, ¿no?, desarrollando un producto para precisamente pequeñas y medianas empresas, gente que no tenían nada que ver en el mundo comercial. Han podido desarrollar un producto rápidamente en 6 semanas, y lo que puedo constatar es que esa experiencia, ¿no?, de participar en una estructura líquida pues aplicando metodología ágil fuera de cualquier jerarquía, con libertad de actuación, ha sido muy beneficiosa para todos, ¿no? Tanto para el área de negocio, porque ha obtenido un resultado muy rápido, también para los 7 colaboradores y también, pues, para mí misma, ¿no?, que también he aprendido mucho en ese proceso de liderazgo, ¿no? Y bueno, cierro ya mi intervención volviendo al inmenso reto al que nos enfrentamos, ¿no?, como humanidad, y a un concepto que también adquirí en Silicon Valley. No sé si alguna vez habéis oído el concepto del moonshot thinking, que es como un poco, pues, el pensar elevándote, ¿no?, estando en la luna, ¿no? Al final, esa definición en Wikipedia dice, pues, esto: un proyecto o propuesta que aborda un gran problema y propone una solución radical, ¿no?, y muchas veces utilizando la tecnología. Cuando explicas este concepto, al final muchas personas piensan que no es aplicable en su día a día, y puedo comprenderlo al final, ¿no? Yo entiendo que es que en nuestro día a día poco podemos resolver en estos grandes retos, ¿no? Pero yo creo que es crucial que nuestra función como facilitadores de negocio y de las personas, que estemos abiertos, que escuchemos, que propiciemos este cambio, ¿no?, que debe empezar por nosotros mismos. Antes, José Luis, también lo has comentado, ¿no?, atrevámonos, ¿no? Yo os invito a que ahora mismo estemos abiertos al aprendizaje, más que nunca. Es, no, no solo es una... no solo es algo importante para adaptarnos, sino que es una necesidad y una urgencia, estar muy al día de las nuevas tecnologías, de entender cómo pueden aplicar al negocio y de acompañar al negocio en esa transformación y de atrevernos. He buscado en Google, no digo, a ver, sinónimos de atrevernos, ¿no? Osemos, ¿no? Arriesguémonos, ¿no? Lancémonos, arrojémonos, emprendamos, crezcámonos. Me ha parecido muy interesante, ¿no? Yo creo que son adjetivos que también cierran un poco lo que tú has comentado, José Luis, precisamente, ¿no? De tirarse a la piscina, de atreverse y de ir acompañando los negocios en esta transformación. Así que cierro sabiendo que no he cubierto la complejidad del tema que tenemos hoy sobre la mesa y de no haber cubierto todos los ángulos para abordar esta enorme transformación, pero al menos espero haber aportado alguna reflexión útil y bueno, una vez más agradecer tanto a Fran como a Esade el tener la oportunidad de haberlo podido compartir con vosotros. Muchas gracias, Teresa. Gracias a Teresa Manovén de Gas Natural. Es un lujazo, ¿eh? Ir por las distintas áreas de gas natural. El otro día escuchaba en la sesión esta que tuvimos en el Banco Santander hablar de prevención, a vuestro jefe de director de prevención de riesgos laborales y de calidad, y ahí estaba vuestra responsable también hablando de personas. Y sobre todo el equipo de tanto Antonio de Employer Branding como de cultura, de recursos humanos, la proactividad y cada vez más la creatividad, que estoy viendo en vuestras áreas. Muchísimas gracias por apoyarnos y por estar con nosotros también. La conocí previo a una Nochebuena, a Fátima, en AON. Sabéis que Fernando Campos estaba en Cigna, se marchó a AON, su jefe, y lo conozco hace muchos años, me la presentó y desde entonces no hemos parado de hacer cosas, de crear ideas, iniciativas, y sobre todo porque además de la persona me interesaba muchísimo que no paraba de hablar todos los días con directivos de recursos humanos, y le he pedido hoy su visión sobre personas, tecnología, nuevos entornos de trabajo y transformación en recursos humanos. Fátima. Muchas gracias, Fran. Buenos días a todos. La verdad es que es un placer estar aquí para AON, donde veo muchas caras amigas y sobre todo muchas caras de clientes, y es un gran reto, ¿no? Sentarse en una mesa con Fran, con José Luis, con Teresa, con José Antonio, con Alicia, con Ana, impone un poco. La verdad es que cuando le echas un vistazo a los topics y al título de la ponencia y Fran nos lanza, oye, queremos hablar de personas, queremos hablar de transformación, queremos hablar de tecnología. A nosotros siempre se nos identifica un driver en todo, que es la persona, como hemos dicho, el empleado juega un papel importante. No es que juegue un papel importante, el empleado es clave en el éxito de las organizaciones. Con lo cual, si ante un reto tan grande que tenemos de cambio, de digitalización, pero la importancia de ese reto no es el cambio que se avecina, sino que ya está aquí, y además la velocidad con la que está llegando y la aceptación de ese cambio, si no tenemos la concepción de empleados saludables, del concepto de bienestar del empleado, no vamos a poder seguir avanzando en el negocio, ¿no? Entonces, eso es de lo que queremos hablar o cuál que queremos plasmar desde AON nuestra visión. Cuando hablamos de empleados saludables, cuando hablamos del concepto de bienestar, queremos infundir en que la organización, para llegar y acometer y comprender todos esos cambios que implica el nuevos entornos de trabajo, cambiar procesos, cambiar negocios en su esencia, si el empleado no tiene un nivel de engagement, de compromiso y de conexión con la organización desde un punto de vista sano en todo su ámbito, no podemos conseguir nada de ello, ¿no? Cuando hablamos de bienestar, nosotros siempre identificamos bienestar 360 con cuatro palancas de cambio fundamentales. Una obviamente es el físico, es decir, el bienestar del empleado, el que tenga salud, ¿no? Y que sus condiciones físicas le acompañen y soporte todo esto. Porque además sabemos que cuando hablamos de empleados saludables no es solo hablar de la salud física, sino también la emocional. Es decir, toda la presión y la carga del estrés que implica en el día a día y en el desarrollo de la productividad, en las métricas de absentismo, de costes del empleado desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, ese sería uno de los pilares, el bienestar físico. También ese bienestar intelectual, es decir, el que el empleado tome conciencia que está dentro de una organización, forma parte de la estrategia, pero además la comparte, es decir, de ese impulso y esa filosofía de visión compartida, que las organizaciones tomen a los empleados como parte y embajadores fundamentales, no solo de su marca, sino también de su proceso de negocio, para con ese input poder llegar a acometer los proyectos y el éxito que toda organización se propone, ¿no? Para eso, para ese bienestar intelectual también, es súper importante la comunicación, el estar enrolado dentro de qué me ofrece la compañía, en qué punto estamos, cuál es la tendencia, a dónde queremos llegar y sobre todo en todo ese entorno de cuidado, desde todos los prismas, ya puede ser desde el punto de vista de recursos humanos o de negocio, que él forme parte de eso. La comunicación, obviamente, como decía antes Fran y también se ha referido José Luis, etcétera, ha cambiado y la estrategia, es decir, ya de las maneras que se comunican en la empresa, tanto la parte de los departamentos de comunicación interna, todo pasa también por muchos procesos, por muchas herramientas, toda la parte de la digitalización, parte de herramientas internas, el tomar el pulso al empleado a través de aplicaciones. Esto va a formar parte también de ese cambio, ¿no? Y de esa cultura. Una tercera pata de ese bienestar es el bienestar financiero. Es decir, que nos procuremos que el empleado, además de estar sano, no tener ninguna dolencia, contingencias y estar informado, también tiene una tranquilidad con respecto a su economía. Pero no solo actual, lo que me da la compañía en términos de compensación y beneficios, cómo estoy situado con respecto a mercado, sino en su proyección a futuro. Es decir, nos estamos... En el mercado estamos hablando todo el tiempo de edades, cómo se ha alargado, ¿no?, la edad de jubilación, el que vamos a vivir más y mejor, con mejores condiciones de vida desde un punto de vista físico, pero si luego no tenemos el respaldo desde un punto de vista financiero, realmente estás dejando al empleado con una preocupación y con un sentir de qué va a ser más allá, ¿no?, en esa evolución. Y luego, por último, del bienestar social, es decir, dentro de esa misión y visión y valores de una compañía, también hay que enrolar e introducir al empleado en su capacidad de, bueno, ¿qué hace mi organización también por la sociedad, pero y cómo contribuyo yo a eso, ¿no? Estos cuatro pilares para nosotros resultan fundamentales y no solo para ON, sino porque así nos lo han puesto de manifiesto distintas empresas que son clientes y en las que hemos implantado este tipo y este modelo de gestión de recursos humanos. Dentro de esta filosofía de bienestar pasa también por un driver o por un hilo conductor fundamental y es... El entorno en el que vivimos, de cambio generacional, de envejecimiento de la población, de la implantación de los millennials en nuestra vida, digo implantación como si fueran... pero conviven ya con nosotros desde hace varios años, ¿no? Y su cultura, su estilo de vida y por la formación que has recibido, estamos hablando de una generación súper, hiper preparada, de una generación que está acostumbrada al feedback continuo. Antes hablaba, no sé si era José Luis el que no estamos en un país que está acostumbrado al feedback, en una generación de la inmediatez y en una generación de todo digital. Entonces, para nosotros es muy importante que en este concepto de transformación y de evolución de la gestión de las personas y en la gestión de recursos humanos y de líderes, sepamos acompasar con ellos este cambio y esta evolución desde el punto de vista de experiencia empleado. Es decir, hemos pasado de normas, políticas, establecimientos, procesos, a una gestión mucho más experiencial, en base a contemos, compartamos qué hemos vivido, sobre eso reflexionemos, hagamos un brainstorming y a partir de ahí vayamos consiguiendo nuevas metas, ¿no? Esta parte de experiencia del empleado realmente tiene unos pilares básicos y uno de ellos es el consabido engagement y la cultura empresa, la cultura empleado, ¿no? Ciertamente resulta muy difícil intentar decir, bueno, ¿cómo vamos a transponer de ese cambio generacional, cómo vamos a cambiar en ese cambio generacional las directrices o las imposiciones que nos han venido hacia esta nueva era, ¿no? Sí que me gustaría contar, dentro de todo este proceso, la experiencia propia de AON, que hemos tenido una transformación cultural bastante importante. Como sabéis todos, AON es una correduría, un broker de seguros, que hemos pasado desde su concepción más tradicional hacia una firma de servicios profesionales, ¿no? Entonces, el relevo generacional ha tenido mucho que ver, el tener un CEO muy joven y un equipo directivo muy joven ha hecho que todos estos conceptos que nosotros estamos trasladando a negocio hayan recalado y hayan sido primero implantados dentro de la propia organización, ¿no? Hace unos cuantos meses ya empezó un proyecto de transformación y evolución focalizado no solo en la cultura del presentismo, sino en la cultura de la eficacia, trasladando la responsabilidad a los trabajadores, trasladando la confianza y compartiendo valores como altura, como generosidad y flexibilidad dentro del negocio, ¿no? Y un poco el pilar o el hilo conductor de toda esa transformación ha pasado en convertirnos en una empresa, como os decía, a la antigua usanza, en una empresa de consultoría en la que el empleado está por delante y por encima, está en las decisiones y en la agenda de nuestro consejero delegado y combinando una serie de acciones que tienen que ver con hacer la vida más fácil a los empleados, siempre y cuando no se desatienda el negocio, ¿no? Es en un concepto de smart working. No sé si alguno de vosotros habéis visto una campaña que se lanzó el año pasado de Alguien te espera en casa, cómo convertir las horas de trabajo y aprovechar la eficiencia desde otro punto de vista, ¿no? Bueno, pues básicamente nuestro pilar es consigamos que todo este tipo de cambios, que la evolución y la transformación digital, que es un reto importante, y la innovación, la hagamos desde la concepción de tener empleados sanos y en concepto de bienestar y empleados saludables. Para eso hay infinidad de acciones y es muy importante conocer la plantilla, conocer también la evolución y la estrategia de negocio. Una de las de los factores más importantes de esta era y de tanta digitalización e innovación es que nos permite, con el uso de la tecnología, el tener acceso a unos data analytics que nos permiten explotar la información y conocer de qué punto partíamos, cuál era la vida y la situación real de nuestra plantilla y cómo proyectar eso hacia el éxito del negocio. Es decir, el poder tener una acción predictiva y de promoción de determinadas acciones en la compañía desde un punto de vista de salud, comportamientos, etcétera, va a resultar fundamental para que podamos llegar a implantar y ejecutar todas las acciones que nos proponemos. Muchas gracias, Fátima. Muchísimas cosas y muchos temas por hacer también con AON. Desde el punto de vista de la movilidad, muchísimas noticias nos esperan en torno a este entorno. Bueno, como hay muchísima confianza, José Antonio, siempre os toca. Lo que estáis al final, os voy a pedir lo más síntesis posible, pero tú en eso, como se dice por ahí, lo bordas. Adelante. Se oye. De hecho, me ha pedido Fran que no le dé las gracias por haberme invitado, con lo cual empiezo no dándole las gracias a Fran por haberme invitado. Bueno, Fran dice personas, tecnología, nuevos entornos de trabajo y transformación en recursos humanos. Si me hubieran dicho, Pinta, ¿qué es lo relevante en el mundo de las empresas hoy y particularmente en el mundo de los recursos humanos? Creo que habría escrito lo mismo como título. No se me ocurriría añadir nada. Solamente se me ocurriría quitar una cosa. La última palabra, recursos humanos. La transformación no es solo en recursos humanos en sí mismo, sino que nosotros somos servidores, no me gusta mucho la palabra, pero bueno, servidores de la transformación en la organización y agentes de ese cambio. Bueno, ya fuera de bromas, estoy encantado de estar aquí, gracias Fran. Un placer también compartir mesa con el resto de los ponentes y enriquecernos también de sus aportaciones. He tenido que cambiar, pensando anoche lo que os iba a contar, lo he tenido que cambiar en el desayuno de esta mañana en mi casa, porque se me había olvidado hacerle una referencia a mi hija, y mi hija me ha preguntado, ¿dónde vas? Digo, voy a hablar en ESADE, y me ha dicho, ¿vas a contar algo de mí? Porque la utilizo mucho de ejemplo. Tiene 12 años y es la expresión del mundo digital. Antes de hablar un ratito de mi hija, solo van a ser dos frases. Que nadie, sobre todo los que tenéis hijos adolescentes, que no se asuste nadie. Antes de eso, el cambio es una constante. Yo mi sugerencia, la sugerencia que haría para hoy, es que todos cambiemos el tiempo verbal. Y en lugar de hablar de la revolución digital, de todo está cambiando, de todo, de lo que viene, de lo que viene, de lo que viene, lo pongamos en presente. Si alguien no se ha dado cuenta todavía, ya está aquí, ya ha pasado, seguirá pasando, pero ya está aquí, ya ha pasado. Entonces, hagamos todos el esfuerzo de ponernos en primera persona, porque nos va a ayudar mogollón, como dice mi hija, ya la introduzco, nos va a ayudar mucho a entender qué es lo que nos está pasando en recursos humanos, qué es lo que está pasando con nuestras carreras profesionales y qué es lo que está pasando con nuestra sociedad. Y si no, yo os hago una pregunta para empezar, que es un ejercicio que si queréis hacer en casa también es bastante útil. ¿Qué sector no ha cambiado? Yo a veces lo pienso. Digo, voy a pensar en sectores difíciles. ¿Qué sector no ha cambiado con la revolución digital? A mí no se me ocurre ninguno. Ninguno. Es posible que alguno esté en cambio, pero que no haya cambiado, no se me ocurre ninguno. Estoy casado con una psicóloga clínica que hace terapia por Skype. Quiero decir, no, la psicología no. También. Y además está abriendo una página web. También. ¿Vale? La educación, y aprovecho ya para meter a mi hija, ya pasamos del tema de mi hija. Cuando le pregunto a mi hija qué quiere ser, cuando teníamos su edad, salvo yo que ya quería ser director de recursos humanos, lo normal era decir, yo qué sé, policía, bombero, político, mi padre quería que yo fuera presidente del gobierno, y yo decía director de recursos humanos, mi hija dice bloguera, youtuber, y fabricante y de diseño de productos, diseñadora de productos en LAS. Sí, LAS es una empresa que tiene algunas tiendas por todo el mundo que se dedica a hacer bombas de baño, tal. Mi hija ha aprendido a copiar los productos de LAS por YouTube. Ya hace ella las bombas de baño. Entonces quiere ir a esa compañía a ofrecer su capacidad de innovar, porque ya se le han ocurrido varias cosas que puedes meter y que mejoraría el producto. Eso es mi garantía de jubilación. Bueno, el cambio de las redes sociales, por poner otro ejemplo, ha traído la evolución de las redes sociales detrás, con lo cual decíamos, el mundo es transparente y ahora tenemos un alarma, es transparente. ¿Pero la transparencia es verdadera o no? ¿Hay alguien que trabaje en TripAdvisor aquí? Nadie. pues podemos decirlo, no sé si en la sala de al lado. Eso ya. ¿Es cierto todo lo que dicen las redes sociales que pasan los establecimientos, por ejemplo, que están analizando? ¿Es cierto todo lo que dicen las redes sociales sobre todas las compañías que hay, / personas que hay analizadas en la red? Luego nos hemos encontrado con que un desarrollo tecnológico, que es la transparencia, ha traído inmediatamente otro desarrollo tecnológico, que son las fake news. Ese es el mundo del cambio. Por cierto, tengo otro problema hoy, es que no he encontrado las notas del año pasado. Si me repito, espero que nadie se acuerde. Si me repito, por favor, me lo decís. Lo bueno de venir más años es que siempre se dan dos circunstancias. ¿Hay algo nuevo que contar? Porque este mundo va aportando nuevas ideas, etcétera. Y lo segundo es que he cambiado de puesto, cosa que no he conseguido todavía que Fran acierte. Nunca pone el puesto que tengo en pero no es culpa suya, es culpa de la era del cambio. Desde noviembre tengo el mismo puesto que aparece ahí, pero lo hago a nivel mundial en la Hewlett Packard Enterprise. Si mirara, bueno, eso significa que ejerzo una posición global desde España, por decirlo de alguna manera. Yo muchas veces, no sé, a veces pierdo el sentido de la ubicación del espacio y del tiempo, pero bueno, desde aquí, tocamos la Tierra, estamos aquí. Lo hago en 83 países. Si alguien me hubiera contado esto al inicio de mi carrera profesional, le habría preguntado que cuántas copas se había bebido. ¿Por qué? Porque al inicio de mi carrera profesional, una de las circunstancias o de los gaps que tenía desde un punto de vista de skills es que yo no hablaba inglés. Cuando me di cuenta que los anuncios de la radio que decían el inglés es importante, era importante, lo primero que hice fue irme a Inglaterra a trabajar en un bar y vine en un bar y en una ONG ayudando a las misiones of charity, ayudando mendigos en la calle, con lo cual vine con un inglés culto, me sabía todas las palabrotas, y eso para el desarrollo dentro de una multinacional no era precisamente lo más útil, aunque alguna vez me ha venido bien, tengo que decirlo. Si analizara mi carrera profesional con el mundo, con las empresas en las que he estado, diría que la principal característica, y creo que es una característica del mundo hoy, es que he tenido que ir aprendiendo por la necesidad de las exigencias que los puestos me venían planteando. Mi primera gran lección de inglés fue cuando, estando en la IBM, vino un auditor italiano a analizar si tenía, vamos a decirlo en cristiano, que echarme de la compañía o decirme que no estaba mal lo que hacía. Entonces, cuando me di cuenta que en función de mi inglés continuaría trabajando o no, empecé a hablar inglés por los codos. Bueno, los retos que han ido apareciendo me han hecho crecer profesionalmente. No suelo hablar mucho de mi carrera profesional, pero en esta ocasión creo que es útil hacer una mención a que hace 5 años, por definir un poco la compañía, todos conocéis la Hewlett Packard, es una compañía tecnológica diversa, es una compañía innovadora, no por vocación, sino por necesidad. Las compañías tecnológicas requieren una innovación continua, no en sus modelos de gestión, que eso nos pasa a todos, sino en lo que están ofreciendo al mercado. Yo hace 5 años llevaba 2 países y ahora llevo 83, divididos en 11 distintas geografías. ¿Qué ha pasado? Que en los últimos, hace 5 años entré en la compañía, hace 3 años llevaba 2 países y ahora llevo 83. Si sigue la proyección, voy a tener que empezar a llevar planetas, porque yo creo que ya no quedan más países para llevar, ¿no? Bueno, es broma, perdonad. ¿Qué ha pasado del 2015 al 2018? Que la compañía ha vivido una transformación que ha significado que una compañía, primero se dividió en dos, hizo un split, la parte de Printing and Personal Systems del resto de la compañía se spliteó, se crearon dos compañías Fortune 500 de una tacada. Y las dos compañías han más que duplicado su valor en bolsa en Nueva York en los últimos 3 años. A continuación, y sin solución de continuidad, se decidió hacer un divestiture del negocio de servicios y fusionarlo con una multinacional que se llamaba, ya no existe, CSI, una multinacional tecnológica, creando la tercera compañía de consultoría tecnológica más grande del mundo. Esa compañía ha cuadruplicado su valor en bolsa en los últimos 2 años. Antes de que se produjera esa operación, se decidió hacer otro divestiture de la parte de software con el objetivo, para fusionarlo con una multinacional inglesa que era Micro Focus. La compañía ha duplicado lo que nació de aquella que se sigue llamando Micro Focus, ha duplicado su valor en bolsa. En el ínterin ha habido decenas de compras de compañías, Aruba, por ejemplo, por cierto, una gran compra, decenas de compras de compañías más pequeñas, outsourcings, etcétera. Cuando yo estaba, esto es lo que ha vivido esta, mi compañía en los últimos 3 años, luego volveré un momento a mi compañía. Cuando yo estaba en IBM, antes de estar en la Hewlett Packard, pasé por IBM unos años. El que llevaba el negocio e-business, IBM acuñó la marca e-business, por cierto, muy bien acuñada, una gran creatividad. El que llevaba el negocio e-business en España, en una presentación, esto debía ser el año 2006, 2007, decía, este era, creo que no ha venido, se puede decir, era un poco fantasma, decía, la peor de mis predicciones es que el negocio e-business, o sea, todo el mundo del comercio electrónico, etcétera, va a incrementarse en los próximos 10 años un 3.000%. Entonces, eso lo decía delante del CEO, claro, él era el que llevaba ese negocio. Entonces, decíamos, se llamaba Carlos, decíamos, qué tío más exagerado es Carlos. ¿De dónde que no se ha tirado aquí el rollo diciendo que va a crecer como poco, siendo pesimista, un 3.000%? Era súper pesimista. Yo lo he visto después, al cabo de los años, y siempre se lo recuerdo. Eras súper pesimista, no nos lo creíamos. Ha pasado. ¿Qué es lo que ha vivido la organización en la que estoy? La necesidad de hacer un cambio del calibre de lo que ha crecido ese negocio. Y no porque estemos vendiendo eso, sino porque lo que ha crecido ese negocio ha cambiado directamente proporcional el mundo. ¿Y qué ha pasado con mi carrera profesional? Y perdonad que haga la mención otra vez. ¿Qué le ha pasado exactamente lo mismo? He tenido que hacer una multiplicación de países semejante a lo que el negocio ha crecido y a lo que ha evolucionado el mundo industrial de las empresas en estos 3 años. ¿Y por qué? Porque el profesional, y se lo debemos decir a nuestros hijos, amigos y también a los empleados que trabajan con nosotros, el profesional que no haga esto, barra la compañía que no haga esto, ¿sabéis lo que le va a pasar? Se va a morir profesionalmente, por favor. Se va a morir. Se va a quedar sin carrera. Se va a quedar sin carrera. Y la empresa va a desaparecer. Va a morir. O sea, HP no ha hecho esto porque le gusta a la gente deshacerse, volverse a montar y multiplicarse por 3 y luego dividirse por 7. Bueno, hay veces que también nos gusta hacer cosas así, pero bueno. Lo ha hecho porque moríamos, porque estamos en Silicon Valley. Pero al lado de Silicon Valley hay empresas que valen 100 veces más de lo que nosotros valemos en bolsa. Hay que hacer algo. Si no, vamos a morir. No vale quedarse en el nicho y decir, no pasa nada. Yo aguanto aquí, si a mí nadie... Todo el mundo le va a pasar algo. En el ínterim, ¿qué hemos hecho desde un punto de vista de gestión de personas? El otro día estuve en el Boston Consulting Group, la presentación del estudio Tendencias de Recursos Humanos y tal. Me hizo mucha gracia, aquí medio en broma también, que decían el Workforce Planning se ha convertido en el Workforce Planning Strategy, ¿no? Y decía, ¿es verdad? Y decían, y entonces había un chaval que trabajaba en una startup y preguntó, ¿los startups tienen que hacer Workforce Planning? Y entonces el consultor del Boston Consulting Group le contestó, hombre, en una startup lo tienes que hacer casi todos los días. Tienes que hacer tus predicciones de crecimiento, tus tal. Y yo me quedé reflexionando, yo estaba ahí sentado como vosotros hoy, y dije, joder, pues yo voy a trabajar en una startup, porque yo que tengo un rol global de recursos humanos, tengo dos reuniones a la semana del Workforce Strategic Planning. Es decir, mi compañía dos veces a la semana retoca el plan. Cuando yo estaba en el país, decía, qué pesados son, no pueden hacer una predicción. Ahora me he dado cuenta que no se puede hacer una predicción y que la predicción que hagas la vas a tener que corregir. El valor del Workforce Strategy Planning es fundamental hoy para prever qué es lo que va a pasar con tu gente que vas a necesitar, etc. La verticalización, el estandarizar y simplificar los procedimientos, versus la delegación en la toma de decisiones. O sea, puedes centralizar, puedes simplificar, pero el país tiene algo que decir. Tiene que decir, hoy me voy a pasar, me ha echado el piropo, Fran al principio, me voy a pasar. Bueno, desde un punto de vista de personas, siendo muy rápido, hay que llevar las tendencias sociales a la empresa, es decir, lo que está pasando en la sociedad lo tenemos que llevar dentro. Terapias como trabajar en casa, como la hiperconexión o como las redes sociales con herramientas tipo Yammer, SharePoint, Lynda, Safari, Books, Skype, Visier, etcétera, son fundamentales porque trasladan al entorno empresarial lo que estamos viviendo fuera, es decir, la capacidad de cooperar. Creo que para desarrollar esa capacidad de cooperar hay dos competencias que no se suelen mencionar y que para mí son críticas. Una es la humildad. Es decir, si tú no estás dispuesto a decir que no sabes nada, no vas a aprender en la vida. Luego tienes que ser humilde. Y el otro es la honradez. Es tan interactivo todo que si no cuentas con gente honrada en tus organizaciones, y para eso el compliance creo que es fundamental, te puedes llevar la compañía por delante en 5 minutos sin darte cuenta. Y ya termino. Última frase. Esto no es para decir ya termino y luego decir 3 cosas más. De verdad, la última. Desde un punto de vista de liderazgo, es clave porque los líderes llevan eso a la organización desde un punto de vista de la conexión con la gente, porque te tiene que importar la gente. Y el vehículo, hay un vehículo de transmisión que es el líder. Entonces voy a terminar con una frase de Ram Charan, que es un consultor de CEOs americano, indio-americano, muy famoso, podéis buscarle en las redes sociales, que dice, trasladado al español, la cultura de una organización es la conducta colectiva de sus líderes. Si quieres cambiar la cultura, cambia la conducta de los líderes. Totalmente de acuerdo. Nada más hoy, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a José Antonio, que está, yo creo que es el único que repite los últimos y ánimo también con toda la asociación que tenéis de directores de recursos humanos, que os marcan un poco el termo. Yo cuando estaba hablando, y iba a rematar esta sesión la secretaria general de la COE, se estaba hablando de personas, tecnología, nuevos entornos de trabajo y tal, estaba viendo las caras de muchas personas y de muchas empresas, ¿no? El otro día tenía Manuel Pinardo, está aquí con nosotros, de director de recursos humanos del Corte Inglés, entrevistando, y me hablaba, ¿cuánto eran? 92.000 empleados en el Corte Inglés. Concha la abuela, que está aquí de Correos también, cada vez que hablamos, bueno, la calidad y la cantidad también, francés desde Generali, que está aquí, pues también tocamos habitualmente, y me interesa cuando se hablaba de la individualización de los recursos humanos, digo, ¿cómo se hace todo eso? Gas Natural, DKV, A3Media, un montón de compañías caras que veo aquí, y bueno, y hay que hacerlo desde el punto de vista de los empleados. Bueno, Ana, personas, tecnología, nuevos entornos de trabajo y transformación en recursos humanos, ¿cuál es tu visión, que sé que la tienes en síntesis, desde la COE, desde el ámbito empresarial? Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Fran. No puedo dejar de decirlo por estar aquí un año más. Muchísimas gracias a ESADE por prestarnos este sitio. La verdad que yo estoy como en mi casa. Y gracias a todos por estar aquí esta mañana hablando de algo que a mí me parece que es absolutamente clave. Se ha hablado de muchos casos concretos de qué se está haciendo en empresas punteras de nuestro país y de a qué nos estamos enfrentando desde la función de recursos humanos. Yo me voy a permitir poner una óptica un pelín diferente, mucho más global, o sea, mucho más generalizada, y es, voy a hablar de tendencias, ¿no? Voy a hablar de qué vemos desde COE en nuestros estudios, en nuestras colaboraciones con la Organización Internacional del Trabajo, con la Organización Internacional de Empleadores, la OIE, en nuestra relación con otros países también, con las COEs correspondientes, sobre todo de Europa y de Latinoamérica. Estamos viviendo, y es verdad que hay que hablar en presente, como decía José Antonio, estamos viviendo ya una profunda transformación del mercado de trabajo. La estamos viviendo ya, pero yo creo que va a seguir cambiando, ¿no? Y que todavía vamos a ver muchas novedades, y además lo vamos a hacer cada vez más rápido y de forma más exponencial, como se ha venido diciendo en esta mesa a lo largo de la mañana. Vamos a ver cómo las tareas más rutinarias, más automatizables, muchas de ellas pasarán a ser siendo llevadas a cabo por robots. Vamos a ver que los valores van a cambiar o están cambiando, que los entornos laborales están cambiando, modelos mucho más flexibles, modelos en red. Se ha hablado de multitud de tendencias en este sentido, mucho más autoempleo. Competencias nuevas que hasta ahora no estaban en la top list. En definitiva, un cambio de modelo que desde el mundo de la empresa tenemos que afrontar. No solo desde el mundo de la empresa, sino la sociedad también tiene que asegurarse que va a conseguir también, a la vez que se llevan a cabo estos cambios, reinsertar a las personas más vulnerables y hacerse cargo de un colectivo que, bueno, de una forma o de otra, pues nos va a quedar un poco desplazado de este mundo. Entonces, yo creo que hay dos factores que de una forma o de otra están en el título de la jornada de hoy. La tecnología es uno de ellos, que está clarísimamente, pero hay otro que, del que yo quisiera hablar un minuto solamente, que es el envejecimiento de la población, ¿no? Y que es un reto que también va a afectar a los nuevos modelos del entorno, del mercado de trabajo. En los países desarrollados, para el año 2050, el 80% de la población va a tener más de 60 años. O sea, fijaros lo que esto significa. Europa va a ser el lugar más envejecido del mundo. Si hoy en día tenemos 4 trabajadores más o menos por cada pensionista, esto se va a reducir a la mitad, a 2 trabajadores por cada pensionista. Sin embargo, África fundamentalmente y una parte de Asia van a tener un gran crecimiento de la población. ¿Y esto qué significa? En términos, al final, en un mundo globalizado como el que vivimos y en el que las empresas casi todas tienen presencia en todo el mundo. Pues esto significa grandes movimientos migratorios a los que todavía lo que hemos hecho hasta ahora han sido pinitos al lado de lo que nos espera. Un muchísimo más mayor mestizaje étnico y mestizaje cultural al que nos tendremos que enfrentar. Y esto es un reto muy importante para la inserción de ese nuevo modelo de personas que vamos a tener, tanto desde el punto de vista social como laboral. Y además lo que va a significar es un gran incremento de la competencia por atraer el mejor talento. Va a ser favorecido además porque se descentraliza todo, porque no va a haber territorios, porque casi no va a haber un lugar fijo de trabajo y una oficina concreta, con lo cual yo creo que la competencia entre empresas para atraer el talento en este nuevo entorno va a ser un factor que debemos de tener en cuenta. También me parece muy importante, y este lo estamos viendo ya, es el tema casi de moda, y a mí no voy a dejar pasar la ocasión para mencionarlo, es clave desde ya, y lo va a ser cada vez más, garantizar la igualdad de oportunidades desde el punto de vista del género. Y esto, que nos parece como muy obvio y que hoy en día hablamos mucho de ello, todavía creo que nos queda camino por recorrer. Y es un reto igualmente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, bueno, pues con el acceso sobre todo a las posiciones de responsabilidad y todos los temas relativos a la brecha salarial. Eso desde el punto de vista del envejecimiento de la población. Desde el punto de vista de la tecnología, y vuelvo a repetir que creo que son dos factores que los dos van a venir de la mano, nos pillan en el mismo horizonte temporal y nos complican el uno al otro, ¿no? Pues bien, hay muchas habilidades desde el punto, bueno, hay muchas habilidades que hace 10 años no existían. Hemos oído algunos ejemplos en la mesa durante este ratito. Igual que a muchos no existían hace 10 años, pues van a surgir otros nuevos que hoy no nos podemos casi ni imaginar. El efecto que tiene la tecnología en el mercado laboral, yo creo que hay estudios de todo tipo y que hay opiniones divididas. Hay aquellos que piensan que se va a destruir una gran cantidad de empleo y, sin embargo, también hay estudios que lo que hacen es poner de manifiesto que va a haber unas nuevas oportunidades y que va a ser un empleo diferente. En cualquier caso, sí que parece que hay una opinión consensuada en que van a desaparecer lo que son tareas repetitivas, tareas automatizables, y se van a revalorizar aquellas que tienen que son de carácter analítico, toma de decisiones, los puestos un poco más altos de la pirámide del trabajo, ¿no? Y en cualquier caso sí que vamos, y esta ha salido antes, el yo lo tenía aquí también apuntado, es un término que me parece que es muy gráfico, vamos hacia una fuerza de trabajo líquida. Es decir, el líquido es aquello que se adapta mejor y que cambia de forma según el recipiente en el que se encuentra, ¿no? Y eso creo que es un poco lo que nos espera con la fuerza de trabajo, la que se adapte y la que cambie más rápidamente. En este nuevo entorno, pues simplemente voy a introducir, porque es imposible entrar a analizar, ¿no?, con toda la complejidad que ello conlleva, algunos conceptos que ya se han mencionado, pero que yo voy a hacer una pequeña lista aquí, que tengo en mi chuleta. Es una nueva estructura de trabajo en la que se promueve muchísimo más la participación y la motivación. Y en eso, pues los departamentos de recursos humanos, yo creo que son claves. Se ha hablado de aprendizaje continuo, por supuesto, y de que vamos a cada uno de nosotros decidir un poco en qué queremos aprender, pero necesitamos también un guideline, ¿no? Un por dónde nos llevan, y ahí recursos humanos tiene mucho que decir. Puestos mucho más flexibles, con la ayuda de plataformas. Ocupaciones mucho más tecnificadas, mucha más especialización, mucha más innovación. Flexibilidad y movilidad, con equipos que estén totalmente descentralizados, que se conecten vía conference call, vía Skype o cualquier, a lo mejor, otra tecnología que se va a desarrollar y que todavía ni nos imaginamos, pero que van a estar cada uno en un punto del planeta y con características personales muy diferentes, basada en el conocimiento. ¿Y todo esto a dónde nos lleva? Nos lleva a una redefinición completa de las formas de contratación, de las habituales fórmulas de empleo a los que estamos acostumbrados. Hablaremos de la empresa en red, de producción flexible, adaptada pues un poco a las necesidades de nuestros clientes, de la búsqueda del consenso, de que los objetivos van a ser siempre de trabajo en equipo, objetivos más globales y menos individualizados, compartir conocimiento, y algo muy importante, dos conceptos que yo quería introducir aquí, que es vínculos interempresariales entre empresas, donde se va a colaborar muchísimo más entre empresas, y alianzas estratégicas, ¿no? Y todo esto pues es parte de lo que nos viene. Parte, tengo aquí muchas más temas que me hubiera gustado introducir, pero veo que no podemos extendernos muchísimo más, pero sí hay una reflexión final que quisiera hacer, ¿no? Y es que efectivamente hoy estamos aquí acompañados de muchísimos directores de recursos humanos y recursos humanos es un poco alrededor del departamento alrededor del cual pilota todo esto dentro de la empresa. Pero como veis, las tendencias globales pues, bueno, nos superan, nos vienen grandes, ¿no? Y yo creo que esta discusión, que está íntimamente relacionada con la supervivencia de la empresa, con la estrategia y con hacia dónde queremos ir, en mi experiencia, así lo estoy viviendo, es una discusión que se tiene que tener en el máximo nivel de las empresas. Es una discusión que se tiene que tener a nivel de los consejos de las empresas, a nivel de los presidentes, los CEOs y los directores generales, acompañados, por supuesto, y dirigidos por recursos humanos. Pero que mi consejo final sería que elevemos estos nuevos retos que nos plantean tanto la tecnología como el modelo cambiante de las personas que van a trabajar con nosotros, que los elevemos al máximo nivel, porque de ello va a depender un poco pues, el futuro de nuestras empresas. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias a los cinco por hacer un hueco, ¿eh? COE, Big Four, desde el IBEX 35, desde AON, desde los 80 países, de 83, de José Antonio. Muchísimas gracias por hacer huecos, porque os agradezco, por eso lo organizamos con tanto tiempo, para que estéis por aquí. Vamos a la recta final del encuentro para que podáis estar y luego tomar un café tranquilo y no vayáis sin hacer una foto en estos 15 años, que yo creo que es muy, muy interesante. No voy a nombrar todas las empresas, pero sí os digo que todos estos contenidos, una de las características que tenemos en el foro es que los maduramos desde el equipo de redacción y luego lo tenéis en www.fororecursoshumanos.com y también lo estamos, y aprovecho también para saludar a todas las personas que estén escuchándonos a través del foro de recursos humanos. Vamos hacia las distinciones, pero antes dejarme que sobre este tema, personas, tecnología, nuevos entornos de trabajo y transformación en recursos humanos y sobre la visión de estos 15 años que siempre han estado con nosotros y de tal, salude a algunas personas que nos acompañan y así las conocéis también. Tengo aquí a mi izquierda a Javier Formarí, director de Canal Alianzas, Grandes Cuentas y director de Negocio Directo, que necesita un micrófono inalámbrico aquí adelante para poder dirigirse a todos nosotros y así lo hacemos de forma rápida. Preparamos otro micro inalámbrico y vamos de forma ágil saludando a todos los invitados. Javier, muy buenos días. Buenos días, Fran, muy buenos días a todos. Yo, nada, por ser muy breve también, enhorabuena a toda la mesa. A ti, por supuesto, porque lo has vuelto a hacer. La verdad es que parecía imposible mejorarlo, pero lo vas consiguiendo. Y respecto a los temas que se han tratado aquí desde DKV, bueno, pues como una compañía que trabaja en el entorno de la salud, yo tengo que declararme muy fan del discurso de Fátima González Astolfi, por supuesto. Muy fan porque realmente nosotros manejamos algunos datos ya incluso que nos hablan de que la empresa se ha convertido en la quinta causa de mortalidad en el mundo. Y esto es para una pausa dramática también, como tú decías antes. Entonces esto yo creo que es un punto de vista que el de la empresa saludable, el concepto de empresa saludable lo compartimos mucho y el concepto de generar los espacios suficientes para que los empleados tengan espacios de promoción de la salud en el lugar de trabajo. Para nosotros eso es un discurso crítico. Y la segunda parte diría que es el concepto de responsabilidad. Hablamos de responsabilidad de los directores de recursos humanos en todo este discurso, pero este concepto de responsabilidad muchas veces en la empresa se habla de responsabilidad empresarial, se proyecta hacia afuera y creo que es el momento también de proyectarla hacia adentro porque sin los empleados es muy difícil alcanzar todos los retos de diversidad, de mejora tecnológica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, simplemente esos dos apuntes quería hacer y muchísimas gracias y enhorabuena, Fran. Muchísimas gracias a DKV por estar con nosotros ahora y siempre. También desde App Spain está Mariano Zúñiga aquí, está Sonia también, no sé quién de los dos va a decir algo, pues tengo aquí a Sonia, pues adelante Sonia, la directora de ventas. Ahí tienes el micro. Aquí. Buenos días a todos. Me ha gustado mucho los comentarios que se han hecho sobre si van a venir los robots a quitarnos el trabajo. Yo os puedo decir que estaría encantada de que viniera uno, por favor, esta tarde a mi despacho para quitarnos la parte mecánica y aquello en lo que como individuos no aportamos tanto valor y que podamos potenciar así más la parte humana, ¿no?, de todo esto, la parte relacional, como estamos haciendo hoy aquí con estos intercambios, estos encuentros que son para mí tan enriquecedores. Habéis lanzado ideas interesantísimas, como siempre, y todos habéis hablado de una cosa muy interesante, que es el cambio exponencial, por supuesto, y el reto que eso supone, ¿no? Y reflexionaba yo para mí, ¿cuándo en estos 15 años, Fran, no habéis hablado de retos en recursos humanos? Diferentes en cada caso, evidentemente, el contexto cambia y el reto es adaptarse a todo ello, y ahora mucho más que nunca por lo que contáis, pero reto me temo que siempre ha habido. Y simplemente decir que recogiendo esa famosa frase, ¿no?, de que lo única constante en la vida es el cambio, pues evidentemente felicitaros por llevar 15 años contando esos cambios y estos retos, y con todos esos cambios que vienen te auguro otros 15 o muchos más contando esto mismo, y que estemos aquí y lo veamos. Oye, con vosotros que lo veáis, ¿eh? Muchísimas gracias. El otro día, por prudencia no lo voy a decir, pero estaba con una gran compañía y con un gran director de cultura recién incorporado, y me hablaba de Gympass, me hablaba de Gympass. Y María Briones, como directora de recursos humanos, yo no voy a decir la compañía, pero estáis en todos sitios, cuéntanos algo. Muchísimas gracias a todos. ¿Se oye? ¿Se escucha bien? Perfecto. Muchísimas gracias a todos y por vuestra ponencia, y enhorabuena a todos. Y gracias por invitarnos también. Aquí, igual que comentaban desde DKV, muy de acuerdo con todas las palabras que ha comentado Fátima. Este cambio, ¿no?, la velocidad del cambio, este ritmo loco que nos trae el mundo digital, por los cambios dentro de la empresa y también por los cambios en el entorno competitivo, ¿no? O sea, aunque no nos toque dentro, nos toca fuera, y al final la plantilla se tiene que adaptar a todo eso y lo sufre. Y este sufrimiento, digamos, de alguna forma, es algo que desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista físico, intelectual, desde todos los puntos que lo queramos ver, yo creo que es la responsabilidad de las empresas de cuidar de ello, ¿no? Y bueno, desde Gympass, en la promoción de la actividad física, pues estamos muy, muy de acuerdo con esta línea. Muchas gracias, María. Te tienes que venir otro, que hace tiempo que no te entrevisto, en la radio. Son las voces de recursos humanos que escuchamos en los próximos minutos y rematamos con los destacados. Bueno, llevan con nosotros mucho tiempo y está aquí Enrique Escobar, su director general de Talentia, que lo tenemos aquí en las primeras filas. Y bueno, si hablamos de tecnología, pues tenemos que hablar también de Talentia en este caso. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, ¿está conectado? Sí. Bueno, en primer lugar, gracias, Fran, efectivamente, por invitarnos un año más a participar en este foro. Creo que es la quinceava vez que nos invitas, quiere decir que llevamos efectivamente desde el inicio. Y bueno, muy interesante todo lo que hemos oído esta mañana, y efectivamente Talentia Software, que formamos parte, ¿no?, del contexto de disrupción digital en el que todos estamos, lo vivimos, ¿no? Vivimos el día a día desde la parte del editor, ¿no?, que somos. Se ha hablado efectivamente de muchos temas de selección, de formación, de e-learning. Se ha hablado de temas que efectivamente están preocupando y muchísimo a todo el mercado. En cualquier caso, y para terminar, la disrupción digital existe porque hay personas que utilizan la tecnología y disrumpen. Es decir, es la mezcla, es la unión entre las personas y la tecnología. Es evidente que estamos inmersas en ella desde hace mucho tiempo. No es algo que efectivamente no hay que hablar del pasado, hay que hablar ya del presente. Y la empresa tradicional tiene dos posiciones ante la disrupción digital. Una posición defensiva, me defiendo de los disruptores, y o paso a una posición ofensiva, y en este caso me convierto en un disruptor. Ejemplos de disrupciones tenemos muchísimos, ¿de acuerdo? A todos muy cercanos. Y evidentemente desde Talentia Software lo que hacemos es contribuir con nuestras soluciones hace ya más de 30 años en el mercado europeo, modestamente, a la transformación digital de las empresas. Por lo tanto, gracias por las opiniones, y realmente estoy muy de acuerdo con ellas, porque repito, es el día a día que vivimos del lado de las empresas y del editor, la vida, el día a día que vivimos con vosotros, con las empresas. Gracias, Frank. Muchas gracias, Enrique. Gracias a todo el equipo y a toda la tecnología. Lleva con nosotros también muchísimo tiempo Elena Jiménez, directora general de Speex, que crece y crece y crece, y desde lo que los conocimos son más, iba a decir que facturáis más y todo esto, pero acaba de venir de Alemania, de un congreso, y no lo voy a decir por prudencia tampoco, pero los datos que me daban eran que vamos a tener un speech que va a durar mucho y mucho más, con más personas, ¿no? Buenos días, Fran, buenos días a todos. Gracias por esas palabras. Bueno, felicidades, feliz cumpleaños, que cumplas muchos más y que lo veamos y que trabajemos juntos mucho tiempo. Gracias a todos por vuestras reflexiones. A mí me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre entornos de aprendizaje, nuevos entornos de aprendizaje. Se ha puesto sobre la mesa, lo ha nombrado Fátima, lo ha nombrado Ana, José Luis, ¿no? La experiencia, o sea, la responsabilidad del aprendizaje recae cada vez más sobre el empleado, sobre el colaborador. Desde SPIX estamos lanzando un nuevo modelo, el Smart Learning, que va a combinar una solución inteligencia artificial con factor humano, una inteligencia artificial humanizada para crear experiencias únicas para cada usuario. Yo creo que esa es la responsabilidad desde la función de recursos humanos, crear entornos únicos en los que cubramos las necesidades de cada uno de nuestros colaboradores. Y nosotros, para aquellos de vosotros que no nos conozcáis, nos dedicamos a la formación de idiomas, a mejorar las habilidades de comunicación a través de soluciones en la nube. Y el inglés, que lo has nombrado, es una de las... Luego hablamos tú y yo. Es una de las herramientas fundamentales, ¿no? Así que desde SPIX ayudamos a las organizaciones a mejorar estas habilidades de comunicación con soluciones totalmente personalizadas. Muchas gracias, Elena, a ti y a tu equipo. Roberto también está por ahí, siempre al pie del cañón, desde marketing. Y algunas opiniones más. Bueno, son nuestros asesores también en muchas cosas. Jorge Molinero, director general de Atisa, que está aquí en segunda fila. El otro día me quedé impresionado con vuestro auditorium. Parece que estáis lejos, pero estáis muy cerca del cliente, ¿eh? Realmente estamos cerca. Muchas gracias a ti por invitarnos, a los ponentes por sus palabras y enhorabuena por estos primeros 15 años. Yo había un comentario que ha comentado Ana Plaza, es que me preocupa, creo que es un reto que quizá por no ser tan bonito como todo el tema de transformación, pero me parece muy preocupante, es el tema del envejecimiento de la población y cómo eso lo tienen que ligar las empresas con la transformación digital, además que viene, vamos, que está aquí como comentabais. En Atisa, que va camino de cumplir 40 años, es un reto que, bueno, pues siendo una plantilla francamente joven, pero es una empresa de 40 años. Hay que ligar toda la nueva generación y los nuevos medios con el envejecimiento natural. Y eso quizá es un reto que no se trata tanto, no se trabaja tanto, quizá porque no es lo más bonito de todo esto, pero creo que hay que tenerlo muy en cuenta y trabajarlo más en profundidad. Muchas gracias, Jorge, y a todo tu equipo. Colaboramos con el foro, no hace, como digo, lo llevo diciendo hace 15 años, no hace casi nada solo, aunque tenemos un estupendo equipo. Está por aquí María Eugenia. ¿Dónde está María Eugenia? A ver, levanta la mano que te conozcan, como directora de desarrollo también. Está Rubén, ¿dónde está Rubén? Atrás, Rubén, que es la parte de contenidos. Berenjay está por aquí también. Toda la parte de atrás del equipo de azafatas que nos acompañan y muchos colaboradores. Hemos hecho la gala de recursos humanos, la segunda edición, con Factum, con DCH, con TMP. Ayer inauguramos la puesta de largo del círculo de recursos humanos con cerca de 50 directores de recursos humanos que se han apuntado al círculo. Van a ser cuatro comidas trimestrales. Y yo creo que la colaboración y estar cercanos a directores de recursos humanos. Yo le he pedido a Lucio Fernández, que es director de recursos humanos de A3 Media, que está aquí delante, que en nombre de los destacados también de años anteriores, pues nos diga algo. Y yo tengo mucho interés que le cuente algo también, porque es un director de recursos humanos de una televisión importante y director general también de A3 Media Formación. Cuéntanos, Lucio. Hola, buenos días. Me has pillado absolutamente... Yo sabía que te iba a pillar. Esto es como en la tele, las preguntas. Venía aquí a estar, no a hablar. Bueno, pues nada, en primer lugar, encantado de estar aquí. La verdad es que el año pasado recibí el premio, que para mí fue súper ilusionante, porque en el fondo es el reconocimiento de una trayectoria. Y como decía también el año pasado, pues a mi equipo, que al final son los que hacen las cosas, no seríamos capaces de hacer nada, ¿no? Y bueno, pues con Fran estamos muy involucrados en un proyecto. Nosotros hemos creado dentro de nuestra compañía pues una nueva iniciativa que se llama A3 Media Formación, en la que estamos intentando, o sea, el tema es trasponer el reto del director de recursos humanos que simplemente se dedica pues, a hacer planes de formación o a negociar convenios, ¿no? Y lo que estamos intentando es qué know-how tenemos nosotros dentro de nuestra compañía en entornos audiovisuales y de comunicación y lo estamos ofreciendo fuera. Entonces, bueno, pues tengo dos gorras, una es la gorra de director de recursos humanos y otra es la gorra pues, de ofrecer formación. Somos muy fuertes en comunicación, somos muy fuertes en saber hacer comunicación y eso lo estamos ofreciendo a un montón de directores de recursos humanos o a un montón de empresas, fundamentalmente en ese tema. Para mí lo más importante es ese cambio que también hay que hacer desde recursos humanos y es que no solamente somos un área de gasto, sino que a lo mejor también podemos ser un área de ingresos. Podemos ser un área en la que seamos capaces de generar negocio en este mundo en el que está cambiando tanto que bueno, pues en el mundo nuestro de la publicidad es un cambio en permanente cambio y lo que sucede es que o buscamos nuevas formas de hacer negocio, nuevas formas de generar ingresos y todos, ¿no? No solamente el CEO, no solamente el director comercial, sino todos los que estamos allí, o si no, como comentaba muy bien antes José Antonio, pues no sé si en 10 años o en 5 años, pero las empresas irán muriendo y nosotros estaremos fuera. Muchas gracias, enhorabuena. Me paseaba con Lucio el otro día por su tele y bueno, como también saludan al director de Recursos Humanos y me decía, oye, vas con corbata y tal. Si entramos en otras televisiones y tal, La Sexta y tal. Los tiempos modernos también implican que se vea al director de Recursos Humanos de otra forma, no siempre como el de las nóminas, como tal, sino como colaborador también. Y es un ejemplo también el de Lucio a la hora de conectar con los empleados y con la organización. Dos últimas opiniones. La de Pedro García Cano, Country Manager de TMP, porque estamos haciendo muchas cosas con los que saben de muchos temas, ¿no? Expertos en comunicación, expertos en employer branding, con ellos hemos hecho la gala, 200 personas. Yo creo que lo más importante siempre es estar con vosotros. Pedro, adelante. Buenos días. Yo creo que esta reflexión, personas, tecnología, nuevos entornos, yo creo que nos lleva a todos a una constante pregunta, que es el por qué no. Y en ese sentido querría, aprovechando que es el 15º aniversario, pues un reconocimiento y un agradecimiento a Fran. Yo creo que nos conocimos aquí hace 4 años y yo creo que has creado un punto de encuentro maravilloso y yo creo que fue la posibilidad de conocernos y conocer también a Juan Carlos Pérez Espinosa, que no está aquí, y trabajar en cosas que nos gustaban, en comunicación y también un poco en la vocación desde la humildad de intentar aportar un poco al mundo de los recursos humanos. Empezamos a trabajar, empezamos a hablar a través del directorio de recursos humanos de por qué no crear un punto de encuentro donde verdaderamente los recursos directorios de recursos humanos pudieran conocerse como personas y celebrar, no discutir nada más celebrar. Y creamos la Gala de Recursos Humanos que ya hace 2 años. Y en este sentido, el por qué no, yo creo que también detectamos que había unos temas importantes que se han comentado esta mañana sobre todo lo que está pasando en el mundo y la necesidad de crear una especie de think tank que reuniera a los directores de recursos humanos de las principales empresas del país para tratar de entender estas cosas que están pasando a nivel macro, cómo pueden impactar a las compañías. Y en este sentido, pues ayer presentamos el Círculo de los Recursos Humanos, en el cual tenemos mucha ilusión por verdaderamente contribuir a este debate y tratar de ayudar a las compañías a ver cómo pueden beneficiarse de estas cosas tan maravillosas que están pasando. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Círculo de Recursos Humanos, que fijaros, nosotros lo contamos casi todo, de los directores de Recursos Humanos. En ese círculo vamos a ir mirando hacia adentro, de los 50, para poder conectar entre todos a través de una landing y tal, y que las experiencias se vayan viviendo entre los directores de Recursos Humanos independientemente de... Y remata este, independientemente me refiero, de tener tertulias en espacios de comunicación. Cierra este debate y empezamos ya con las distinciones. Mi buen amigo, últimamente coincidimos en todas, en casi todas. Javier Vicente, director de Recursos Humanos de Ecofares y presidente de DCH, que está aquí en segunda fila. Nos vamos a ir dentro de poco en viaje, deja un poquito para el viaje, porque si no lo... Sí, bueno, además ya estamos con trabajo para el viaje. Bueno, en primer lugar, gracias, Fran, por todo. Gracias por poner voz a las personas, gracias por centrar el foco en las personas, gracias por hablar de recursos humanos y por darnos visibilidad a nosotros, ¿no? A los directores que de personas, ¿no? Que más que de recursos humanos. 15 años, ¿no? Se te ve joven, se te ve muy joven y esperemos que sigas 15 años más, ¿no? Yo creo que es fundamental poner a la persona en el centro de las relaciones sociales, ¿no? Yo muchas veces cuando hablamos de los robots, a mí por cierto me queda poco, llevo 6 clavos en mi interior, o sea que el skill de robot me queda ya lo tengo adquirido. Pero hablaba José Luis que a lo mejor en el futuro vemos robots en la mesa, ¿no? Yo creo que la inteligencia cognitiva es fundamental y eso lo tiene el ser humano y siempre las personas tenemos que estar cerca, ¿no? de nuestros equipos, ¿no? De hecho, creo que lo que marca un antes y un después es la inteligencia artificial y eso ya está en la vena de todas las empresas. Y de hecho, os pongo el ejemplo. Yo hoy tengo una reunión con Millennials, he puesto dress code en el ordenador y me ha salido smoking. Por eso hoy vengo, como veis, de smoking Millennial y totalmente cercano, ¿no? Nada, daros las gracias en nombre de DCH. DCH es, como sabéis, soy presidente de la Junta Directiva, es la asociación o la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Somos prácticamente 1,000 personas ya. Invitaros a los que no estéis inscritos, pues que os asociéis con nosotros. No dejáis de un centro de conocimiento, de reflexión, de participación y de estudio de temas de recursos humanos. Y bueno, y gracias en nombre de la Junta Directiva, que está aquí a mi lado, pues Manuel Pinardo, que es miembro también de la Junta Directiva de DCH por parte del Corte Inglés, y animarte a que sigas 15 o 20 o 30 años más. Contigo seguro, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, muchísimas gracias por... vamos en la recta final. Hay muchos más, ¿eh? Yo suelo tener la costumbre de tener una charla larga al año con Alfonso Callejo, director de la Asociación de Directores de Recursos Humanos y director general de Acciona. Tengo una costumbre con Dulce Subirat, con Juan Pablo Borrego, con Antonio Vázquez, desde el área internacional también del Instituto de Capital Humano, y con Javier y con Juan Carlos desde DCH. Es decir, nos interesan las personas y las organizaciones y lo que se está moviendo en el entorno de recursos humanos. No premios, distinciones, que algunos avisos rápido porque esto va a ser fluido y nos vamos a tomar ese café donde podéis escribir, hacer la foto, es decir, no vayáis sin foto, que luego no salí, me encontráis por ahí. Oye, no me sacaste el día de... Bueno, pues os aviso. Lo vamos a hacer aquí a la derecha, van saliendo, avisaré a cada distinguido y saldrán pues... Y así me quedo yo aquí y luego nos hacemos una foto todos para no salir yo en todas y que van saliendo pues hombres que han estado aquí, que a lo mejor ni sabéis que tenéis que salir, pero bueno, pero yo os voy avisando. Primer distinguido de esta mañana, lo conocí, bueno, pues hace ya algunos años. Conozco a nuestro primer distinguido desde hace tiempo y siempre está ahí, ¿no? Como una empresa, esto no va a ser una lectura de currículo ni nada, sino muy, muy personal, desde una empresa líder en el sector de la tecnología, un profesional que ha ido creciendo al ritmo de la empresa y al mismo tiempo ocupando puestos de responsabilidad. Su dedicación y reconocimiento en la organización yo creo que es clave y se siente también cuando se habla con él. Que viene de una organización muy cercana a presidencia, muy cercana a la dirección general. Participa también, además, en varias asociaciones profesionales y todavía le da tiempo a conciliar en el entorno de su creciente familia, ¿no? Por la dedicación a los recursos humanos desde su juventud, por haber sabido dar continuidad en su ámbito de responsabilidad España a los recursos humanos y por demostrar la pasión por lo que lo hace. Nuestro primer distinguido es para... ¿Aquí no hay musiquita de fondo? Para Juan Tinoco, director de Recursos Humanos de España y Portugal, de LG. Entrega Ana Iglesias, directora comercial de Spain, y Jorge Molinero, director general de Atisa. Y se lo dan ahí a la derecha. Y les dais tiempo que salgan para dártelo, Juan. Y la foto, Jorge. Poneros los tres y los... Vamos a hacernos lo más ágil posible. Micro para Juan, rápido. ¿Tienes un micro? ¿Un micro para Juan Tinoco? No, ahí. Ah, muy, muy breve. Yo simplemente dar las gracias a Fran, por supuesto, del Foro de Recursos Humanos por la distinción, no por el premio, que siempre hay que aclararlo. Y simplemente decir que esto yo no lo entiendo como un tema personal, sino una distinción efectivamente a la compañía. a la compañía, que se basa en tres pilares para mí, ¿no? Primero, tener el apoyo del CEO. Como decía Risco, es imposible que Recursos Humanos haga bien su función si no tenemos un CEO que nos apoya, y en este sentido tenemos muchísima suerte. En segundo lugar, un equipo técnico apasionado y fundamental. Y en tercer lugar, los empleados, ¿no? Que son los que realmente hacen la cultura y gracias a los cuales, pues, un director de Recursos Humanos puede hacer un trabajo que sea satisfactorio. Así que nada, muchísimas gracias. Juan, muchas gracias por todo. Seguramente que incondicional, Carlos Olave, desde otros mundos, iba a decir, está escuchando y está escuchando a su compañero, a Juan Tinoco. Segunda distinción de esta mañana, bueno, lleva la compañía, luego me corrija él, desde 1998, ¿no? Que empezó como director de recursos humanos. Su compañía ha sido elegida en varias ocasiones como la mejor empresa para trabajar. Es Maño, de Zaragoza. Claro, voy dando pistas y ya vais sabiendo quién. Empezó su trayectoria profesional en Previasa. Ha trabajado también y ha ejercido el mismo cargo en el Grupo Hospitalario Quirón. Ha sido presidente de AEDIP en Aragón, La Rioja, vicepresidente nacional de AEDIP durante 8 años. Es miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Comunicación Interna también del Instituto de Empresa. Se le ha concedido también el premio a la mejor gestión de recursos humanos por parte de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón. En 2016 fue nombrado miembro de la Junta Directiva de la COE de Aragón y es el actual presidente de la Comisión de Recursos Humanos de COE en Zaragoza. Bueno, cuando uno pisa las oficinas de la empresa, la oficina central es de la empresa donde trabaja nuestro distinguido, pues además de que son una de las más bonitas, lo digo como lo siento, una de las más bonitas oficinas que yo he visto, hablando con él se transmite trayectoria, orgullo de pertenencia de verdad y hasta te hace firmar, en un, me he copiado de Eloy y para que podáis firmar luego, un recordatorio y una foto de recuerdo. Por su trayectoria profesional, por su valía humana, nuestro distinguido 2018 se va para Aragón, aunque está muy presente a nivel internacional, es para Jorge Díaz Ticio, director de Recursos Humanos de DKV. Entrega la distinción Teresa Manovens y José Luis Risco, los dos. Aunque lo entregáis los dos, siempre hay uno que tiene que dárselo, claro. Foto. Adelante, Jorge. Con el micro, lo tienes ahí. Bueno, en primer lugar, soy madrileño. Ah, bueno. Lo que pasa es que llevo muchísimos años en Zaragoza. Voy a hacer un breve comentario. Muchísimas gracias por el premio, Fran. Felicidades por el 15º aniversario. Y voy a hacer uso de mi palabra un minuto, si me dejas, Fran, porque... quiero que sepáis que el foco central en todos los planes estratégicos de DKV durante los últimos 4 planes estratégicos ha estado centrado en las personas. Y el lema del plan, de cada plan estratégico, es relacionado con las personas. El antes de antepenúltimo, el plan líder, el lema era nos gustan las personas, por eso cuidamos de ellas. El plan siguiente, que era el plan compromiso, el lema era comprometidos con las personas, comprometidos con la sociedad. El siguiente plan, que era el plan... ¿cuál era? Bueno, el confianza, siguiente. Confianza. Era nos esforzamos por hacer un mundo mejor y por eso estamos interesados en ti, es decir, las personas. Y el último, que es el plan voluntad, es nos esforzamos en hacer un mundo mejor y más saludable, como dice Fátima, y por eso nos preocupamos por el bienestar, no solamente físico, sino psíquico, intelectual y social de las personas. Vaya esto para todas las personas de DKV. Enhorabuena, Jorge. Cuando vaya a Zaragoza, vamos al sitio ese que nos gusta a nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, tercera, vamos rápido. Es economista, entusiasta de los recursos humanos, joven. Llegó a esta profesión y le enganchó, me dice, en la charla que tuve con él para esta reunión, por auditoría interna, en el Ernst & Young estuvo, formación y primera profesión que le dejaron marcada también la importancia de los procesos y los indicadores para el éxito, por cierto, tan en boga hoy con el tema de Big Data. Su trayectoria en los últimos 15 años y que lleva en recursos humanos ha sido variopinta, habiendo trabajado tanto como consultor como en diversos puestos en línea, organización, etcétera. En los más de 4 años que lleva en la firma, que se ha convertido en líder en derecho al consumidor en España, ha visto crecer la plantilla, por eso se le distingue también hoy, de 46 con la que la recibió a 1.500 con los que tiene ahora, y de 3 a 65 oficinas, incluso en centros comerciales. Al día de hoy es parte activa del comité de dirección, se siente muy orgulloso de que la dirección y sus compañeros de negocio lo tengan de asesor en su toma de decisiones, sobrepasando yo creo continuamente lo directamente de recursos humanos, y desde su entrada en la compañía ha puesto todo su empeño en lanzar políticas de recursos humanos que el negocio demanda y adaptarlas continuamente. Por la dedicación a la función, por el crecimiento, por desarrollar un negocio y una estructura de recursos humanos, crecer él mismo también como profesional y la compañía, por crear el departamento de recursos humanos de una marca tan conocida, nuestro distinguido es hoy Carlos Valencia, director de recursos humanos de Arriaga Asociados. Entrega Javier Formariz, director de Canal Alianzas, y Marcos Hernández Navarro, director de Adeco Office en Madrid, que creo que está también por aquí. Adelante. Este es el mismo. Él tiene que estar en el centro, claro. Foto. Pues muchas gracias. Carlos, creo que hay que darle al botón de eso para que. Ahora, perfecto. Ya está. Bueno, a ver, desde que Fran me dijo que me iba a dar esta distinción, pues a mi cabeza solo vienen agradecimientos, ¿no? Entonces, primero, gracias a los patrocinadores, porque si no, no estamos aquí, a ESADE, al equipo de Fran en su nombre, y a todos los ponentes, porque me vuelvo a llevar un folio y medio lleno de ideas, ¿vale? Se aprende siempre. Y seguir, ¿no? Agradeciendo a mi equipo, y mi equipo no solo las 15 personas del Departamento de Recursos Humanos, más los que tengo fuera, los proveedores, sino a todos los empleados de Arriaga, que con los es el nombre de 300 más o menos. Ahí ya no pudo, mi cabeza no dio más. Pero en el departamento no sabemos los nombres de todos, saludamos y nos conocen a todos. Entonces, gracias a los empleados de Arriaga que creen en nosotros, que nos hacen la vida fácil, y gracias también a aquellos que nos lo hacen difícil. En especial mi jefe, que no deja de pensar y de romperme esquemas y de ponernos retos, porque sin eso no estamos aquí y no hubiéramos crecido ni hubiéramos aparecido en los 3 últimos años en el ranking de expansión donde aparecemos. Así que... Oye, Casilla, ¿viene con vosotros hoy o no? Ese no lo hace fácil. Ah, vale. Bueno, no, yo creo que la vida está llena de retos y gente que te lo pone complicado, no quiera más. Ya tengo mucha gente que me lo pone complicado, porque ese cupo ya está cubierto. Pero gracias a la gente que nos va poniendo todos los días retos, y con el jefe que tenemos al frente hay que adaptarse. Carlos, muchas gracias. Enhorabuena. Como veis, son premios, son distinciones, mejor, yo mismo caigo en él. Son distinciones los que nos gusta estar cercano y que vengan gente del equipo también, como han venido con Carlos, de incluso algún directivo de Arriaga. Cuarta distinción, no es un director de recursos humanos, es una presidenta, no ha podido estar con nosotros, pero ha venido una persona de su equipo. Es una destacada patronal del sector de la salud en nuestro país, y ahora explicaré por qué le damos la distinción, que está creciendo tanto en la patronal como patronal de la sanidad privada en España, que se plantea y se planteó hace unos meses crear una comisión de recursos humanos, lo mismo que tiene distintas comisiones, bueno, pues creó una comisión de recursos humanos. no solo la ha creado, sino que la forman directivos de recursos humanos, tiene una estructura, está dotada con un orden del día, con una secuencia de trabajo, y es una patronal la del sector de la sanidad privada en España. Solo en esta patronal pues hay más de 700 clínicas, algunos unos 500 directores de recursos humanos, en un sector que nos interesa mucho y que le interesa también a la sociedad mucho, por la iniciativa, por la sensibilidad con recursos humanos, por la importancia que le da al sector de ellos y sus asociados. La distinción hoy es para ASPE, la Asociación de la Sanidad Privada en España. Cristina Contel y Carlos Russo, que en general uno está en México y otro está en otro lugar por ahí, están trabajando, pero sí hay un miembro de la comisión que no podía ser de otra forma, es directora de Recursos Humanos, que es Raquel González Pineda, director de Recursos Humanos del Hospital San Rafael, que creo está con nosotros. ¿Está con nosotros? Está con nosotros. Bueno, pues le damos un premio y va a recoger Elena Jiménez, o sea, le entrega Elena Jiménez, de directora general de SPID, y Enrique Escobar, de Talentia. Adelante. Tienes un micro. Bueno, en primer lugar, gratitud. Gratitud entonará el pequeño discurso que daré. Gratitud a los organizadores de este evento, a los patrocinadores, a Fran, porque me consta que hace una gran labor. Y gratitud, como no, a ASPE, la Alianza de la Sanidad Privada Española, que ha hecho posible pues constituir esta comisión de recursos humanos en la que bueno, pues el pasado llega a través de esta distinción y el futuro, digamos que tenemos muchos retos que abordaremos pensando desde elevándonos a las nubes, como decía una de las ponentes que me ha gustado y posiblemente pues sea una de las banderas de la organización, ¿no? También, como no, la gratitud a esos 25 directores de recursos humanos que contribuyen en la aportación a esta asociación y en estos, vamos, y fundamentalmente a los que hacen posible el día a día y al humilde Luis Mendicuti, que tenía que estar hoy aquí recogiendo pues esta distinción y que humildemente, como es él, ha querido que fuera yo la que lo recogiera. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias al equipo de ASPE. Lucía está aquí, la subdirectora, y Luis Mendicuti también, ilustre letrado, que está con nosotros hoy aquí también. Bien, vamos a acabar puntualísimo, según la hora prevista. Quinta distinción. En nuestra siguiente distinción vamos a alabar a distinguir la labor de equipo, yo creo que de una gran organización de la banca en nuestro país. El equipo dentro de recursos humanos, sabéis que vienen los directores de recursos humanos, pero también queremos que venga el equipo de recursos humanos y especialmente a la labor de... Hemos hablado de innovación, de creatividad, en uno de los aspectos que más le preocupa a todos los empleados, que es su salario, su dinero también a la hora de desarrollar. Una entidad financiera española que cotiza en el IBEX 35, su negocio es de ámbito nacional, con un modelo de banca universal basado en la gestión multicanal, especializada en la prestación de servicios a particulares y empresas. Estáis despistados, no sabéis muy bien todavía, ¿no? Trabajan desde los principios para poder poner la mejor banca a su servicio, y en los últimos años han tenido mucho trabajo, identificar, desarrollar, gestionar el potencial de los profesionales, objetivos de modelos de talento. La persona que vamos a premiar dentro de todo el equipo tiene gran tesón, profesionalidad, ha vivido de lleno la reestructuración de la banca, la conoce muy bien en los últimos años, y la aportación también de valor a los empleados desde su área, ¿no? Ahora él se dirigirá a todos vosotros. Quinta distinción, en esta edición decimoquinta del Foro de Recursos Humanos, para Carlos Gordo, director de compensación y sistemas de gestión en banca de Bankia. Entrega Fátima González Astolfi, Y María Briones, directora de Recursos Humanos de Gympass. Hacemos la foto un poquito más para acá y así sale. Muchas gracias. Carlos. Bueno, buenos días a todos. Antes de nada, quería agradecer a Fran, Foro de Recursos Humanos, a todos los patrocinadores. La verdad es que esto lo valoramos nosotros sobremanera porque es un reconocimiento que viene desde el mundo de los profesionales de recursos humanos, lo cual apreciamos de verdad. En segundo lugar, y para terminar, lo ha dicho Fran muy bien, esto no es una distinción individual, es una distinción al equipo de personas de Bankia. Bankia es un ejemplo, yo creo, real de a día de hoy de la transformación. Nosotros no nos hemos transformado en los últimos años. Es un proyecto apasionante. Yo me atrevería a decir el mejor proyecto para poder trabajar y en concreto en recursos humanos el mejor proyecto para poder estar. Y quería agradecer a ellos, a Elena, Susana, Javier, Pilar y a todo el equipo de compensación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Nuestro siguiente distinguido está presente en todos los ambientes, ha estado presente en todos los ambientes de recursos humanos y directivos de nuestro Madrid de los negocios. Yo, desde luego, me lo encuentro en todos sitios. Siempre dispuesto, siempre muy afable, sonriente, eficiente, profesional, constante en su día a día. Representa, yo creo que, a una de las grandes escuelas de negocios de nuestro país. En esta fase de su carrera nos apetecía, se lo merece, distinguir a un gran profesional que ha mantenido con el Foro de Recursos Humanos una excelente relación en los últimos años, una relación en distintas áreas, siempre proactivo, conectando, me permiten que diga que siempre hablando bien de las personas y de las empresas y siempre de forma efectiva y dispuesta. Esta distinción es para el recuerdo de él cuando lo tenga en su despacho. Y nuestra también, pero especialmente para el recuerdo también del Foro de Recursos Humanos, pensando en que nos interesan las personas, las que son, las que están, las que han sido, las que van a ser, ¿no? Hoy distinguimos a José María de la Villa, director de Relaciones Institucionales de SADE, y entrega a José Antonio González, HP y presidente de la asociación, y también Lucio Fernández, desde A3 Media, le entregan esta distinción. Enhorabuena, José María. Foto. Muchas gracias. Tienes un micro por ahí, ¿no? Yo, Fran, no sé si... Se oye, ¿no? Está encendido. Ahora. Me parece que se oye el último, ¿no? El último. Entonces, brevísimo, para no alargar. Lo primero, darte las gracias. Recojo el premio con mucho orgullo, la distinción, con mucho orgullo y en nombre de SADE, como no podía ser de otra manera, por supuesto. Lo segundo, aunque todavía no sé quién es el último, felicitar a los distinguidos. Y tercero, felicitar también a Foro Recursos Humanos por esos 15 años de vida, de los cuales, pues como tú decías, yo creo que ya llevamos 12 haciendo cosas conjuntamente, que espero que sean 12, que son además los que llevo yo en SADE, o sea que desde el primer día empezamos a hacer cosas con vosotros y que espero que sean muchísimos más y que lo veamos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Qué interesante es siempre estar a gusto en las cosas que se hacen y divertirse en todas las escuelas de negocios con las que trabajamos, pero especialmente en esta casa estamos muy, muy a gusto. Y la última, especialísima, también va a parar también a una persona que va a representar, si me permiten, ella lo ha permitido, a muchos oyentes, a muchos simpatizantes, seguidores del Foro de Recursos Humanos en esta 15ª edición. Nuestra distinción la vamos a dedicar a los seguidores de... No había, las cifras ya las dije antes, pero las tenéis por ahí, ¿no? A todos los que están siguiendo en directo, Twitter, que no ha parado durante toda la mañana, a los que van a tuitear los contenidos en los próximos días, ¿no? A todos los seguidores que nos cruzamos, nos ponen mensajes, LinkedIn no para, a los patrocinadores, a todos, ¿no? Cada vez que la veo en distintos escenarios, es la primera que me recuerda, oye, ¿recuerdas hace 3 meses lo que le preguntaste a Luis Espósito de Mediaset? Oye, muy buena pregunta. Bueno, yo ni me acordaba de esa pregunta, pero siempre me lo recuerdan. Yo creo que esos son los detalles, ¿no? Que subrayo que en comunicación son tan importantes y que dan posibilidad a recurrencia de cosas y también al recuerdo, que es una de las partes que nos enseñaron hace mucho tiempo en las facultades de la importancia que es la comunicación y el recuerdo de lo que se hace, ¿no? Yo creo que ella misma lo va a explicar, pero incluso cuando hace running, cuando se va a correr, se podía poner una musiquita un poquito, no, se ponen los podcast del foro de recursos humanos. A los seguidores del foro, a los que va dedicada esta distinción, en nombre de la persona que lo va a recoger, una magnífica profesional, Marian Pedreira, desde Top Employing Institute, va por ellos y también por los seguidores y por ti. Recoge el premio Marian y lo entrega, en este caso, Ángel Javier, desde Cofares y de DCH, que le da la distinción. Adelante. Bueno, ¿tienes micro por ahí? No, me has fallado. Todo el delante tuyo. Bueno, lo que te voy a dejar es de estudiante. Te matas tú, Marian. No sé si está encendido o no, como se enciende. Sí, ¿me oís? Sí. Bueno, os cuento la anécdota. Bueno, por supuesto decir que en esa foto no tenía que haber estado solo yo, teníamos que haber estado cientos y miles, lo que pasa es que creo que no cabemos en este fotocall. Yo espero que todos los que nos estén ahora escuchando y siguiendo estarán aplaudiendo y diciendo bien, bien, bien, una distinción a los que seguimos el foro en los diferentes canales, porque sin nosotros no seríais nadie. Y la anécdota que cuenta Fran. Y además empieza, la primera persona que se lo dije, que está por ahí Juan Diego, fue a Carlos Solave, en una cena de Top Employers, que le digo, Carlos, yo hago running contigo. Y claro, se queda así, me dice, ¿cómo? Entonces, la anécdota, yo soy corredora, soy runner, hago media maratones y todo esto, y que corre, que seguro que aquí hay gente que corréis, pues lo que te pones es música, ¿no? Playlist, pero llega un momento en que ya la música, ya no sabes qué playlist inventarte. Y un día pensé, pues lo que quiero es escuchar algo diferente que me anime, y que no sea música. Oye, pues voy a intentar escuchar algo que me ayude a mí profesionalmente y que pueda aprender. Y descubrí el Foro de Recursos Humanos, además cuando el programa era los lunes de 8 a 9, con lo cual yo salía a trabajar y me venía perfecto. Con lo cual, claro, luego lo sigo oyendo cuando ya ha cambiado de hora, me descargo podcast, etc. Efectivamente, me ayuda, porque además los kilómetros se me hacen cortísimos, de repente es tan interesante lo que escucho, mucho más que música inglesa cantando que no los entiendo. Aprendo al mismo tiempo y efectivamente, como este señor lleva a los diferentes canales del foro a los más importantes directores de recursos humanos de este país, yo he corrido con todos o casi todos los directores de recursos humanos de este país. Con lo cual, pues yo espero y te pedimos y te exigimos como audiencia que sigas generando más proyectos, más fórmulas, más canales que nos entretengan, en los que aprendamos. Carlos Arriaga ha dicho, me llevo hoy un folio y medio escrito. Yo que sigo en todos los canales al foro, cada día me llevo un folio y medio escrito de ideas, de best practice, de las mejores compañías, con lo cual pues voy a seguirte escuchando en cualquier momento, en cualquier entorno, y espero que sigamos escuchándote 15 años más. Muchas gracias, Marian. Gracias. Bueno, señoras y señores, la invitación que os mandé ponía una cosa y era 15 años del Foro de Recursos Humanos, Personas, Tecnología, Nuevos Entornos de Trabajo, Transformación, de 9 a 11 y media, Hemos clavado, como en la radio, a las 11:30. Os recuerdo simplemente, tenemos un café ahora en la parte de abajo con con una rica bollería que nos ha preparado todo el equipo de SADE y muy saludable también, por otro lado. Fotocol abajo, ahora se quedan aquí los distinguidos y nos hacemos una foto. También luego los patrocinadores también se quedan y nos hacemos otra foto y bajamos al café, donde hay también una de esta para firmar y todo eso. Y simplemente gracias a todos y hasta el nuevo año. Muchas gracias.